Outlet Hogar, Vicuña Mackenna 1137. Gran venta, todo para el hogar. Muebles de cocina, muebles para el dormitorio, living, alfombras, rack, sofá, literas, camas americanas, entre otros. Todo al mejor precio del mercado. Más fácil, más económico, más rápido. Outlet Hogar, los esperamos en Vicuña Mackenna 1137, en el centro de Tomé. La comuna de Tomé es una de las 12 que incluye la provincia de Concepción. Con casi 500 kilómetros cuadrados y cerca de 30 kilómetros de costa, tiene un claro pasado ferroviario con industrias molineras, forestales y textiles. Sectores como Coliumo, Bellavista, Dichato, Pudá, entre otras, forman parte de los sectores costeros, mientras que Rafael, Menque, Rinco y El Espino, entre otras, conforman el interior, que es atravesado por la cordillera de la costa. Un homenaje a nuestra tierra de Óptica Vanguardia con sus dos locales en Tomé, que les invita a aprovechar los descuentos en sus gafas de sol. Camanchaca y Radio La Amistad. Consejos para una vida más sana. ¿Cuánto pescado debemos comer? La Organización Mundial de la Salud recomienda comer pescado dos veces por semana y considera incluso mayores cantidades, ya que los beneficios superan ampliamente sus riesgos. Una alimentación incorrecta acarrea el 60% de las enfermedades cardiovasculares, un tercio de los cánceres, el 90% de las diabetes, obesidad y diversos problemas para la salud. Se ha comprobado que la dieta mediterránea, abundante en pescados azules como el salmón y el jurel, es la más equilibrada de todas. Coma sano y tendrá una mejor salud. Fue un consejo de Camanchaca y Radio La Amistad. Son las 3 de la tarde, 30 minutos. Hoy domingo, último día del gran remate de Centro Comercial Panorámico. Venga, suba hasta nuestro tercer piso. Gran remate de muebles, alfombras, vestuario y mucho, mucho, mucho, mucho más. Centro Comercial Panorámico. Hoy domingo, último día del gran remate. Centro Comercial Panorámico. Entre el 54 y el 68% de la gente se siente informada por la radio acerca del comercio local. Entonces, ¿qué espera, señor comerciante? Comuníquese con nosotros. Nuestros teléfonos son el 265-0657 y el 265-3629. O también escríbanos a nuestro correo electrónico radio@laamistad.die.cl. La amistad, sintonía que crece y crece. Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina, viene Diego rumbeando. La amistad. Con la luna en las pupilas y en su traje agua marina, van mejor de contrabando. Y donde más no cabe un alma, allí se mete a darse caña, poseído por el ritmo ragatanga. El DJ que lo conoce toca el himno de las 12 para Diego, la canción más deseada. Y la baila, y la goza, y la canta. Y dice deje,

me das y llegue el dolor. Sería un vagabundo solo en este mundo, sin rumbo, sin rumbo. Si tú te vas, te vas, se muere el amor, amor, el que tú me das, me das, y llegue el dolor, dolor. Sería un vagabundo, oh, yeah, solo en este mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, señoras y señores. Tarde de domingo desde el Estadio Municipal Juan Rogelio Núñez. Reciba todo el mundo nuestro saludo cordial a través de Radio La Amistad en Tomé, con otra tarde de deportes, con otra tarde de encuentro deportivo por la tercera vez. Ya la última fecha, partido que estaba suspendido, recordemos, por el exceso de lluvia. La semana pasada no se pudo jugar, partido que fue suspendido entre el Deportes Tomé frente al representativo de República de Hualqui, ¿cierto? El partido se juega desde las 16 horas 4 de la tarde. Ya vamos a conocer la formación de los equipos. Estamos con equipo completo aquí en el Estadio Municipal Juan Rogelio Núñez. Se ve desde arriba, desde las alturas, desde la tribuna. Se ve el recinto en aceptables condiciones. Blanda, blanda la cancha, eso sí, claro, por el exceso de lluvia. Indudablemente que ha seguido cayendo durante la semana. Pero hoy tenemos una tarde muy agradable para venir al fútbol. Para usted que nos está escuchando en los distintos sectores de la comuna, desde los distintos sectores de Tomé, de Cerro Estanque, de Frutillares, de Punta de Parra, usted que está en Dichato, Coliubo, usted que está en Rafael, también que nos escucha ahí en los alrededores, venga al estadio a entregar su último apoyo, su último respaldo a los muchachos del Deportes Tomé, que ya van a despedir, cierto, su temporada, van a despedir su participación 2017, los muchachos dirigidos por Raúl Aguilera. Vamos a conocer también las formaciones de los equipos, pero antes también conocemos la formación de quienes hacen posible nuestro trabajo desde el Estadio Municipal esta tarde para este partido, último partido con la despedida de Deportes Tomé del campeonato Tercera B, torneo oficial 2017. Vamos a estar con Carlos Valenzuela, ¿cierto? Junto a los avisadores, ¿cierto? Nuestra lista de avisadores que nos están acompañando durante la jornada de hoy. Reiteramos que temperatura muy agradable, entre 15 y 16 grados tenemos en estos instantes en Tomé, a esta hora entre 15 y 16 grados, más o menos la temperatura ambiente. El público está llegando de a poco, se esperan unas 300 personas más o menos acá en el Estadio Municipal. También les informamos que hace algunos minutos nos pudimos percatar que viene un grueso importante de público de Hualqui, aunque también el equipo de Hualqui no tiene mayores opciones en esta competencia, pero sí viene un público bastante importante desde la vecina comuna. Somos Radio La Amistad de Tomé. Vamos entonces a conocer quienes nos acompañan en esta jornada de fútbol. Carlos Valenzuela, nuestro saludo, y cuéntenos quiénes son nuestros auspiciadores. Buenas tardes. Buenas tardes, Armando. Buenas tardes a quienes nos acompañan en la transmisión del fútbol a esta hora en La Amistad de Tomé. Contarles que nos acompaña en este instante Hotel Isnelda en Sotomayor 1080, Torre Universitario Porvenir y Gaña 1360 en nuestra comuna, El Manzanita, local 18 de la explanada acá en nuestra ciudad, Fuente de Sodas Vergel, en Serrano 947, además el consejero regional Dimitri Riquelme, un consejero que se la juega, y además nos acompaña el concejal Larry Sandoval de nuestra comuna. Perfecto, bueno, muchas gracias, Carlos Valenzuela, nuestro locutor comercial para esta tarde. Ya vamos a estar con Roberto Aguilera y la formación de los equipos. Recordemos que ya Deportes Tomé perdió toda opción. En los últimos tres partidos, lamentablemente, han sido derrotas. Primero frente a Rancagua Sur, hace un mes atrás, más o menos, como visita. Aquel sábado 5 de agosto, ¿cierto?, en Rancagua, ya frente a Rancagua Sur, un partido que estaba empatando. Deportes Tomé se traía un punto importante, el conjunto tomecino, sin embargo, en los descuentos, ya muy cerca del final, marcó la diferencia el equipo de Rancagua Sur, ganando por 1-0. Aquel triunfo fue muy, muy, muy importante para el conjunto visitante. Usted estuvo ahí, Carlos Valenzuela, trabajando para Radio Amistad aquella jornada de sábado. Sí, claro, fue una noche bastante fría y también lamentablemente para el equipo de Deportes Tomé fue una noche donde se perdió, como usted lo dice, en los últimos instantes del partido. Y recordemos que ese rival de Deportes Tomé es el actual tercero, ¿cierto? En la clasificación, de hecho, clasificó a la fase de liguilla y ahora también está comenzando su juego en esta fase. Perfecto, sí, tenemos algunos marcadores, ¿eh? Algunos partidos que ya se han estado jugando por aquella liguilla donde están ahora los tres primeros del grupo norte, los tres primeros del grupo centro y los tres primeros del grupo sur, donde lamentablemente Deportes Tomé no clasificó. Y después vino ese partido acá en Tomé frente al Caupolicán de Cauquenes, y que lamentablemente el conjunto tomecino también dejó escapar y perdió en los minutos finales, un partido que estaba parejo, un partido que estaba 0-0. Sin embargo, no pudo sacar ventajas el conjunto tomecino, un par de errores en la retaguardia, en la defensa del conjunto de Deportes Tomé. En los últimos 10 minutos le permitieron al conjunto de Cauquenes anotar la diferencia, anotar aquel 2-0 con el que el conjunto de Cauquenes se llevó el triunfo en aquella ocasión. Carlos. Sí, con respecto a la fase de liguilla, se jugó el primer partido ayer sábado, donde justamente hablamos de Rancagua Sur y empató, fíjese, empató a 0 frente a Unión Compañías del grupo centro, en tanto que la tarde de hoy se enfrentará a Escuela Macul con Pilmago a las 5, además Buenos Aires con Curacaví a las 5:30 y a las 12 jugó esta jornada. Estamos separando resultados Municipal Ovalle y Municipal Santiago del Norte del país. Perfecto, estamos entonces pendientes de aquello, vamos a estar revisando la información junto a Carlos Valenzuela. Y ya está dicho, los últimos tres partidos que lamentablemente han sido revés para Deportes Tomé, aunque sin hacer justicia a lo que ha ocurrido en el terreno de juego, porque tanto en Rancagua Tomé merecía por lo menos el empate, aquí no merecía perder de ninguna manera frente al Caupolicán de Cauquenes. Lo perdió lamentablemente por 2-0 y el colorario de todo esto, podríamos decir, fue lo que ocurrió finalmente en Villarrica hace dos domingos atrás, en una tarde preciosa ahí, junto a un lugar precioso, junto al volcán, junto al lago Villarrica. Quizás Tomé jugó su mejor partido de la temporada en cuanto a juego. En cuanto al resultado, lamentablemente no le acompañó, puesto que cayó por 1-0, superando, pero largamente, superando claramente al puntero de la competencia en el juego, fundamentalmente superándolo el conjunto de Deportes Tomé, reitero, superándolo en el juego, pero no en el resultado, porque lamentablemente fue derrota también por 1-0 y Tomé sigue pegado ahí en los 22 puntos. Carlos Valenzuela, le escuchamos a nuestros auspiciadores, quienes hacen posible nuestro trabajo desde el Estadio Municipal Juan Rogelio Núñez, mientras también ya tenemos pronto la formación tanto de Deportes Tomé como el representativo de Hualqui. Hola, Armando, estamos junto a Hotel Isnelda en nuestra comuna, lo mejor de Tomé, descanso, vacaciones o negocios. Visítenos, aprovechen nuestras tarifas especiales, cómodas habitaciones los viernes y sábados desde las 22 horas, disfrute de nuestra disco con lo mejor de los 80, Sotomayor 1080, Hotel Isnelda nos acompaña en esta tarde. Preuniversitario Porvenir, te preparamos para la educación superior, apuntes, guías, facsímiles, sin costo adicional. Recuerda que comenzaron los cursos intensivos, matrículas abiertas. Preuniversitario Porvenir, Egaña 1360 en Tomé. El Manzanita, sector Extanada, local 18, pescados y mariscos en el segundo nivel. Deliciosas preparaciones, empanadas, mariscales, pescado frito, paella marina. Les atiende a su dueño, Marcelo Sangüesa Benítez, el Manzanita nos acompaña. Fuente de Soda Vergel, Serrano 947, el lugar de reunión de los buenos amigos. Vivimos intensamente el deporte. Tenemos el canal de fútbol para degustar completo, cerveza, bebida, jugos. Atendemos de lunes a sábado. Además, estamos junto a Dimitrio Riquelme, el consejero que se la juega por el bienestar de su gente y del deporte, apoyando siempre los proyectos deportivos. Dimitrio Riquelme, un tomecino en el gobierno regional. Y Larry Sandoval, concejal de nuestra comuna, también siempre comprometido con el deporte. Muchas gracias, Carlos. Vamos a ir con Roberto Aguilera entonces, que ya tiene la formación del conjunto de Deportes Tomé, como también del equipo de República Independiente de Hualqui, ¿cierto? Vamos entonces con aquello. Roberto Aguilera, muy importante entonces conocer la formación tanto del equipo local como de la visita. Escuchamos, Roberto, muy buenas tardes. Buenas tardes, Armando, buenas tardes a nuestros amigos auditores. En esta oportunidad vamos a conocer las alineaciones para este compromiso que comienza a jugarse en un ratito más ya acá en el estadio Juan Rogelio Núñez. Tomé, dirigido técnicamente por Raúl Aguilera, forma de la siguiente manera: con el número 16, Julio Cofré, con el 17 Leonardo Cisterna, con el 15 Juan Alarcón, número 5 para Manuel García y con el 18 Christopher Lara, línea de 4 en el fondo. Con 4 hombres en el mediocampo, Marcelo Venegas con el 7, Eduard Alarcón con el 6, Felipe Cartes con el número 8 y con el 10 Oscar Hernández. El 19 para el Nico Mejías y el número 11 para Francisco Yañez, que reaparece después de estar lesionado. El capitán del equipo de Deportes Tobé es Eduard Alarcón. Perfecto, ahí está entonces la formación ya confirmada por Raúl Aguilera, director técnico de Deportes Tomé. Tenemos la trilogía de jueces, Roberto. De todas maneras, de la Asociación Concepción, dirigirá este compromiso el árbitro José Novoa, secundado por Javier Vicencio, y Víctor Cifuentes. Perfecto, ya tenemos un público cercano a las 200 personas que vienen a despedir la participación de Tomé en esta competencia 2017, fase regular del fútbol de la tercera B, partido que estaba suspendido, reiteramos, por las malas condiciones de clima de la semana pasada. Este partido debía haberse jugado la semana pasada acá en el Estadio Municipal, lamentablemente no se pudo, y hoy se está completando la fecha correspondiente a la última de la fecha del torneo regular. Antes de ir con Roberto y la formación de Deportes Tomé, Carlos Valenzuela, usted con un mensaje importante. Así es, estamos junto a Hotel Isnelda, lo mejor de Tomé, descanso, vacaciones o negocios. Visítenos, aproveche nuestras tarifas especiales. Recuerde que los viernes y sábados de las 22 horas, disfrute de nuestra disco en Hotel Isnelda. Está llegando el público, están llegando los hinchas de Hualqui también al recinto deportivo aquí en el sector de tribuna. Roberto Aguilera, le escuchamos. Formación del equipo visitante. Por supuesto, el cuadro de la República Independiente de Hualqui forma de la siguiente manera: con el 25 en el arco, Ignacio Urrutia; con el 5, Christopher Sáez; 9, Johan Isla; Sebastián Burdiles con el 8 y con el 3, Javier Bastías. Línea de 4 en el medio, 17 para Marcelo Velo, 14 Camilo Espinosa, 10 para Ignacio Hermosilla, con la camiseta número 16 Rodrigo Navarrete, con el 7 Bastián Jara y con el 3 Nelson Luna. El capitán es el número 7 Bastián Jara, en el cuadro de Hualqui. Ahí está entonces la formación del conjunto visitante. Reiteramos, trilogía de jueces, Roberto. Trilogía de jueces, arbitra José Novoa, secundado por Javier Vicencio y Víctor Cifuentes. Recordamos los puntos que tiene Tomé en la tabla de posiciones, Carlos. Tenemos 22 puntos y podemos acceder hoy día a los 25. El último partido que jugó Tomé lo jugó de visita, ¿dónde, Roberto? En Pilmahue, en Villarrica. Aquel resultado fue 1-0 para el cuadro local. El último partido que jugó de local Deportes Tomé, ¿contra quién fue, Carlos? Recordamos que fue contra el equipo de Caupolicán, de Cauquenes. Perfecto, y el rival de esta tarde, Carlos Valenzuela. República Independiente de Hualqui, en la comuna ribereña. Perfecto, y el capitán de Deportes Tomé para hoy, Roberto, es Eduard Alarcón Concha. Ha sido el capitán de las últimas jornadas en el equipo de Deportes Tomé. Recordemos que el año pasado fue Julio Cofré, el muchacho que siempre fue el capitán. Este año Eduard Alarcón. Recordemos que también hubo algunas ausencias de Julio en el pórtico de Deportes Tomé. ¡Vamos con la banca! Vamos con la banca de Deportes Tomé, con el número 1 Kevin Herrera, 21 para Alexis Vargas, 13 Felipe Silva, con el 20 Fidel Castillo, con el 9 Eduard Alarcón Campos y con el 14 Paul Parra. Perfecto, ahí está entonces la banca del equipo de Deportes Tomé. Nosotros estamos en el sector de tribunas, el público sigue llegando, sigue llegando el público al sector de tribuna aquí en el Estadio Municipal Juan Rogelio Núñez. Partido prefijado para las 16 horas 4 de la tarde, faltan 5 minutos precisamente para esta hora para que se cumpla según el horario calendario del partido. Recordemos que también ya estamos en septiembre, en el mes de la patria, Carlos. Así es, cuando venga y le invitamos a preuniversitario por venir, te preparamos para la educación superior, apuntes, guías, facsímiles, en Egaña 1360, preuniversitario por venir. Roberto Aguilera, nos falta la banca del equipo visitante. Sí, que dirige técnicamente Mario Araya, el 20 para Mauricio Pino, 22 Juan del Mar, 21 Fernando Soto, 19 Henry Pérez, 15 para Francisco Lagos, 1, arquero suplente Joel Cárcamo y el número 13, Níquel Fernández. Muy bien, están los equipos ya listos para salir al terreno de juego. Las camisetas se parecen bastante, ojalá que no los confundamos. Recordemos el equipo de Hualqui luciendo camiseta verde, calzoncillos blancos, amarillos y medias verdes. Mientras tanto, el conjunto de Deportes Tomé, su tradicional casaquilla amarilla con vivos azules en sus hombros, con chor de color azul y medias azules. La tricota es el uniforme que lucen ambos equipos para esta jornada. Tradicionalmente los árbitros o van con uniforme tradicional, color negro. Ahí están, mientras tanto ingresan al terreno de juego y el público ya lo recibe con el aplauso. Poco más de 200 personas en la tribuna, ya vienen, en un rato se enfrentan, en algunos minutos más, Deportes Tomé frente a República Independiente de Hualqui. El Manzanita, sector Explanada, local 18, Pescados y Mariscos, en el segundo nivel, deliciosas preparaciones en Parada Mariscales. El Manzanita, local 18 de la Explanada. Vamos con otro, Carlos. Fuente de Soda Albergil Serrano 947, el lugar de reunión de los buenos amigos. Bebida, cerveza, completo, jugos. Atendemos de lunes a sábado en Fuente de Soda Albergil. Ahí están los muchachos, tanto de Deportes Tomé como también del conjunto de Hualqui. Partido que se va a iniciar, me parece que hoy día vamos a andar bien con la hora, ¿eh? 16 horas 4 de la tarde, por lo menos el cronómetro me indica que vamos bien. Seguramente vamos a tener algunos minutos ahí con el sorteo de los capitanes para sortear el lado y estamos listos para comenzar el partido. Reiteramos, Deportes Tomé va con Cofrén el Pórtico, Cisterna, Alarcón, García y Lara, Marcelo Venegas, Alarcón, Edward, Felipe Carte y Oscar Hernández de mediocampo, Nicolás Mejías y Francisco Yaño. Formación de Tomé. Agradecemos también al consejero regional Dimitri Requiana que nos acompaña en esta jornada, siempre transmitiendo junto al deporte. Perfecto, mientras tanto el equipo de Hualqui con Ignacio Urrutia en el pórtico, Sáez, Isla, Burdiles y Bastías en defensa, Melo, Espinosa, Hermosilla, Navarrete en mediocampo, Jara y Luna en la ofensiva del equipo visitante. Concejal Larry Sandoval, siempre comprometido con el deporte, un concejal en el municipio de Tomé. Perfecto, ahora viene la foto, ahí viene el recibimiento de la barra, qué bonito se ve la barra, qué bonito se ve la barra, ahí está la barra de Deportes Tomé, ahí está la barra organizada, ahí están los globos y algunos petardos para despedir la temporada 2017, que en cuanto a fútbol, Roberto, en cuanto a fútbol no hablemos de resultados, ya hemos hablado tanto de los resultados, pero en cuanto a fútbol, lo mostrado por Deportes Tomé, nos deja satisfecho, ¿no? Sí, de todas maneras ya lo habíamos mencionado en otras oportunidades, todo lo que es futbolísticamente anduvo bastante bien, se enredaron algunos puntos por ahí que ahora están haciendo muy pero muy falta, pero en el resumen general Tomé hizo una buena campaña, si suma en el día de hoy va a quedar séptimo, tengo entendido, por lo tanto si sacamos cuenta, Tomé anduvo bastante bien durante este torneo. Lamentablemente el objetivo no se cumple porque era quedar entre los tres primeros. Y aquella liguilla ya se está jugando con algunos resultados, recordemos, Carlos, algunos resultados de la liguilla que ya se está jugando en la tercera vez del fútbol chileno. Sí, ya está confirmado el partido de ayer, Rancagua Sur empató a cero con Unión Compañías. Claro, le cambió la cosa a Rancagua Sur, ya se está enfrentando a los mejores. Y lo decíamos también allá en Villarrica, recordemos, Carlos. Sí, recordemos también que Rancagua Sur tiene un punto adicional como base por estar en el tercer lugar. ¿El primero cuánto recibía, Carlos? 3. Pilmahue, ¿el segundo? Buenos Aires con 2 puntos. 2 puntos el equipo de los tomecinos, vamos a estar pendientes de aquello, ¿eh? Recordemos que tenemos ahí en medio corazón de Tomé, ahí con Matías Yáñez, con Claudio Vega, con el chico Cristian Yáñez también. Perdón. A las 5:30 juega Buenos Aires. Vamos a estar pendientes de aquello. ¿Juegan en Parral o juegan de visita? Juegan en Parral con Curacaví. Con Curacaví. Vamos a ver si se con qué chichita se va a curar ahí el Buenos Aires, ¿no? Sí, de todas maneras, un partido que hay que tener muy muy en cuenta porque comienza jugando de local uno de los favoritos para este torneo como es el cuadro de Buenos Aires de Barral, por lo tanto vamos a estar pendiente con este compromiso que enfrenta a Curacaví. Perfecto, señoras y señores, el público sigue llegando, hay una pequeña ceremonia, desconocemos, lamentablemente no hay altoparlante hoy día disponible en el estadio, no sabemos a qué se refiere este minuto de silencio, pero obviamente nosotros no podemos a callar nuestra voz, ¿cierto?, por nuestra característica como medio de comunicación, pero sí podemos bajar el tono de nuestra voz. Eso, en señal de respeto, en señal de apoyo, de alguna manera sumándonos a este minuto de silencio, al cual los muchachos se han sumado con todo respeto. Señoras y señores, ahora sí, ya se nos viene, Deportes Tomé frente a la República Independiente de Hualqui, Carlos. Hotel Isnel da cómodas habitaciones, visítenos, aproveche nuestras tarifas especiales. Los viernes y sábados de las 22 horas disfrute de nuestra disco Sotomayor 1080, Hotel Isnel da. Somos Radio La Amistad, entonces vamos a comenzar ya con nuestro trabajo. El público se ubica en la tribuna, los deseos de buena suerte allí. El abrazo entre Edward con Christopher, al igual que ahí están los saludos de Juan Antonio. se fue Antonio Alarcón junto a Manuel García. Hoy día no está Juanito Ferreira, ojalá no lo llevo de menos ahí en la zona de retaguardia. Ahora sí, de sur a norte va a comenzar atacando Deportes Tomé. Carlos, partido se inicia. Transmite la amistad de Tomé, Armando Vega Vargas. Muchas gracias, señoras y señores. Tomamos ubicación para comenzar entonces la transmisión del partido que se juega aquí en el Estadio Municipal de Tomé. Suerte, muchachos. Suerte para la escena de Deportes Tomé. Y también, más allá del resultado que se dio hoy día, muchas gracias por las alegrías y la felicidad que nos han entregado en el torneo, pese a no lograr el objetivo de clasificar entre los tres primeros en cuanto al fútbol. Ya lo hemos comentado mucho, latamente hemos comentado que en cuanto a fútbol, Deportes Tomé no defraudó y nos dejó muy, pero muy contentos, muy felices. Ojalá la idea esta se pueda plasmar en resultados a futuro. El partido comienza. Don José Novoa da la orden y ya la tocó el conjunto tomecino. Nicolás Mejía la tocó hacia atrás, buscando la ubicación de Eduardo Alarcón. Por derecha, rápidamente buscando al Leo Cisterna. Este toca atrás, ahora el balón llega para Juan Antonio Alarcón. Alarcón con Christopher Lara, levanta la vista Lara, pierna zurda, toca con Venegas. Venegas para Lara, Lara por la izquierda. El balón vuelve para Venegas. Venegas levanta la vista y toca por la derecha para Manuel García. García toca por la derecha, más allá para el Leo García. Atención, ahí está el Leo Cisterna, bien digo, tocando con Marcelo Venegas. Venegas de nuevo a ras de piso, buscando a Juan Antonio Alarcón. Este cambia por la izquierda para Christopher Lara, levanta la vista Lara, toca por el medio para Venegas. Venegas de nuevo para Felipe Carte. Carte que levanta la vista, habilidoso Carte, prefiere tocar para Juan Antonio Alarcón. Ahí lleva más de 20 pases junto al conjunto de Deportes Tomé, con la pelota Eduard Alarcón ensaya pase largo, buscando a quién, buscando pase largo al Nico Mejía. Pica el Nico, corre el Nico Mejía, primero aparece Hermosillo en el fondo para el conjunto de Hualque. Hay una falta del tomecino y ya tenemos el primer tiro libre del partido que favorece al cuadro visitante. Preuniversitario Porvenir, te preparamos para la educación superior con apuntes, guías, facsímiles sin costo adicional. Egaña 1360. Preuniversitario Porvenir. Están llegando las autoridades, vemos a el concejal Hernán Gutiérrez, que no falla. Ahí viene llegando el concejal Hernán Gutiérrez a tomar su ubicación. Está corriendo conjunto de Deportes Tomé, posibilidad, ahí está Yañez, le pega de zurda el portero. Está muy bien Ignacio Urrutia, se queda con la pelota el portero de Hualqui. Claro, tenemos el resultado del cuadro de Ubaye. Esta jornada jugó con Santiago, lamentablemente para el equipo de la región metropolitana, perdió por 3-0 de local allá en Ubaye. A ver, jugó Ubaye de local y le ganó al equipo de Santiago. Efectivamente. Perfecto, 3-0 entonces, Ovalle le ganó a Municipal Santiago, cuando aquí tenemos tiro libre para el equipo de Hualqui, tocando Burdiles con Matías por la banda derecha. El balón llega para Sáez, la viene perdiendo los tres cuartos de cancha, viene cayendo un hombre, nada dice el juez del encuentro. Juan Antonio Alarcón la tiene para el conjunto de Deportes Tomé, la toca con Christopher Lara con la pierna zurda, el número 18, le pierde la pelota fuera del terreno a Isaac de banda, que favorece a Deportes Tomé. Fuente de Soda Albergial, Serrano 947, lugar de reunión de los buenos amigos, jugo, bebidas, cerveza completo. Fuente de Soda Albergial. Muy bien, está jugando el conjunto de República de Hualqui. Base por la derecha, atención, buscan un claro, buscando la ubicación de Nelson Luna. Corre Luna, pica Luna, se le va la pelota al delantero del equipo de Hualqui. Un hombre de Tomé, fue el último que la impulsó, Roberto. Sí, el número 15, Juan Alarcón, rebotó en él y es córner a favor del cuadro de Hualqui. Y viene Melo para ejecutarlo, se hace el primer tiro de esquina, cabezazo defensivo de Juan Antonio, un hombre bien perfilado, le pega de zurda, otro rebote, venía muy bien perfilado Javier Matías, le pegó de zurda, sin embargo la pelota rebotó en un hombre del Deportes Tomé. Ahí está atacando de nuevo el conjunto visitante, de nuevo Espinosa tocando con Hermosilla, pelota sobre el sector del área, hay un error, está en posición de adelanto, no sirve, estaba en posición de adelanto el hombre que atropellaba, venía el gol, ya se molestaba Roberto por el error en la defensa, pero Nelson Luna estaba adelantado. Sí, estaba justito, lo pilló el señor Vicencio por este lado derecho de la cancha, estaba adelantado, salió bastante corto Julio Cofré, pensó que iba a alcanzar, pero sí estaba adelantado el delantero del cuadro de Hualqui. Muy bien, está sacando la pelota por acá, Manuel García, pase largo por la izquierda, el balón llega para Felipe Cartes, atención, que engancha por dentro, levanta un centro, ve un claro, aquí era Eduard Alarcón, quedó pasado Eduard, no alcanza a llegar aquella pelota, aparece Camilo Espinosa para el conjunto de Walkie tocando por la izquierda para Bastía. Bastía que se limpia el camino, intenta Bastía, toca hacia atrás. La pelota llega ahora para Melo, Melo con Espinosa. Espinosa arriba, hay un golpe de cabeza de Manuel García rechazando para Deportes Tomé. Ahora la retiene por allá el Nico Mejía. No se puede juntar con Oscar Hernández, el equipo de Deportes Tomé, y la viene sacando el conjunto visitante a través de Burdile. Burdile tocando más atrás ahora para Isla. Isla con Burdile. Burdile que levanta la vista, ras de piso, tocando para Hermosilla. Hermosilla que se limpia el camino, levanta la vista, toca por derecha. El pase viene largo, buscando aquí a Navarrete. Demasiado largo, demasiado fuerte. Y mira cómo la bajó Christopher. Como con la mano la bajó Christopher, aunque la pelota ya no tenía mayor trascendencia porque estaba fuera del terreno, pero la bajó con una calidad técnica admirable el número 18 de Deportes Tomé. Está jugando justamente Felipe Cartes con Christopher. El balón ahora llega para Oscar Hernández. Hernández tocando con Felipe. Felipe tocando al medio. El balón llega largo por la derecha. Atención. Intentaba Edward Alarcón. No puede Edward. Aparece Espinosa para el conjunto de la visita. Tocando a ras de suelo para Navarrete. Navarrete con Espinosa. Espinosa mira por derecha. Se viene descolgando Sáez. La pelota llega para el lateral derecho del conjunto visitante. A ras de piso ahora. Viene corriendo Luna. Viene a Nelson Luna, gordito Luna, pero es peligroso. Luna, el número 3 que cae. Nada, dice el juez del partido. Se le fue a Luna, se le fue al delantero por la última línea, fuera de la cancha la pelota. Usted dijo algo de gordito, entonces una luna llena. Bueno. El Manzanita, sector empanada, local 18, pescados y mariscos en el segundo nivel. Deliciosas preparaciones, empanadas y mariscales. El Manzanita, para degustar a plenitud de la luna. Así pues, para degustar a plenitud de luna, me dice Carlos Valenzuela. Está atacando el conjunto de Walke, atención, intenta por allí el número 7, Bastián Jara, intenta Jara, toca hacia atrás, la pelota llega para Espinosa, Espinosa por derecha, el balón ahora para Hermosilla, la bajó Hermosilla, el número 10 del conjunto de Walke, le pega con zurda centro sector del área, Juan Antonio que responde con golpe de frente, atención, está cargando el conjunto de nuevo de Walke, porque la tiene Melo, Melo con Espinosa, levanta la vista Espinosa, la pisa, la toca en forma corta atrás, el balón para Christopher Sáez, Sáez tocando por el sector central, intenta el conjunto visitante, sin embargo la viene quitando para acá Nicolás Mejía, buena acción de Mejía, a ras de piso ahora para Yáñez, el lado de Yáñez, está offside, está en posición de adelanto, lo vieron todos, también el señor Cifuentes que corre por la Popular, que corre por la Cerro Estanque, el balón está en juego ahora para el equipo de Walkie cuando tenemos poco más de 200 personas en la tribuna. Agradecemos al consejero regional Dimitri Riquelme que nos acompaña, siempre comprometido con el bienestar de su gente. Perfecto, perfecto, muchas gracias Carlos. Está jugando Espinosa para el conjunto de Walkie, a ras de piso, el balón llega para Navarrete, Navarrete que la viene perdiendo porque por derecha se viene colocando el Leo Cisterna, Leonardo Cisterna tocando para Oscar Hernández, el muchacho de Dichato levanta la vista, ras de piso, balón por la derecha ahora para Francisco Yañez, levanta la pelota Yañez, rebota el balón en Isla, la pelota está fuera del terreno y repone manualmente el equipo de vecino. Agradecemos al concejal Larry Sandoval, siempre comprometido con el deporte del Consejo Municipal, apoyando los proyectos deportivos. Concejal Larry Sandoval. ¿Le gusta el partido, Roberto Aguilera Ramírez? Ya 8 minutos del primer tiempo. Efectivamente, interesante. Es un partido que no tiene mucho de punto, no hay mucha presión y estamos viendo un partido bastante entretenido, buen fútbol en ambos equipos. Ahora probó desde distancia Marcelo Venegas, le pegó con pierna derecha la pelota zapenita por sobre el arco del portero Ignacio Urrutia, pelota fuera del terreno, fuera de la cancha, señoras y señores, repone el equipo de Walkie. Hotel Isnelda, lo mejor de todo, descanso, vacaciones o negocios, visítenos en Sotomayor 1080 y disfrute Hotel Isnelda. Ya 10 minutos del inicio del encuentro, todavía sigue llegando público, Roberto. Sí, ya ha sido la tónica durante los partidos que Tomé juega de local. La gente llega así, no importa que haya empezado antes, incluso falta poco para que termine el primer tiempo y ya la gente todavía sigue llegando. ¿Y qué le pasó al concejal Gutiérrez que se va retirando? Ahora le viene pegando Hernández la pelota por sobre el travesaño. ¿Se retira del o va a comprar un café? Algo así. Sí, yo creo algún bajativo después del almuerzo. Bueno. Se va retirando, después le va a preguntar por qué se fue tan luego del estadio. O no, o quizá va a comprar. ¿Qué nos metemos nosotros también tras el Carlos? Son cosas de autoridades. Sí. Oye, estamos juntos, Universitario Porvenir, te preparamos para la educación superior, apuntes, guías, facsímiles, premio Universitario Porvenir. Quizás tiene alguna agenda apretada, consejero. Puede ser también. Señoras y señores, se está sacando el portero Urrutia, más allá de la mitad del terreno, insiste el conjunto de Walky, la tiene ahora Camilo Espinosa para el conjunto, el equipo visitante, toca por la izquierda, el balón llega para Bastía, Bastía que intenta trepar, ganar costado, zona penal, sin embargo aparece, el balón se va fuera del terreno, hay saque de banda que favorece al equipo tomecino por la banda derecha, de sur a norte, ataca el equipo tomecino, el Leo Cisterna la viene tocando corta para el Nico Mejía, el Nico que no alcanza a llegar a aquella pelota, Isla, la viene sacando con Burdiles y toca por derecha, el balón llega para Espinosa, Espinosa con la pelotita dominada, pase largo arriba, buscando a quién, al jugador Bastián Jara, intenta Jara, retrocede Jara, pierna zurda, intenta el conjunto de Walky, toca por derecha, el balón llega para el número 10, Ignacio Hermosilla, intenta Hermosilla, tocando por derecha para Sáez, buen centro, buena jugada, apareció muy bien Manuel García, pero queda lesionado en su intento, cuando logró ganar aquella pelota Manuel García, le pegaron muy fuerte en la zona media, y ya se pone de pie el número 5, buen elemento Manuel García, firme, al final era un dolor momentáneo, se logró poner de pie, cobraron falta me parece Roberto, ¿eh? Sí, falta ahí en el centro, una jugada muy muy interesante, muy bien hilvanada los dirigidos de Mario Aray, llevaron mucho peligro, lamentablemente ahí el árbitro cobró falta a favor del equipo Deportes Tomé. Intenta Nicolás Mejía por la banda izquierda, hacer un sombrerito, se le va larga la pelota fuera del terreno por la última frontera, el balón no está en la cancha, repone el equipo de Walky, ya tenemos recorrido 10 minutos de este primer tiempo y están 0-0. El Manzanita, sector Esplanada, local 18, pescados y mariscos en el segundo nivel, deliciosas preparaciones en Parada Maricales. El Manzanita, local 18 del barrio Esplanada. Muy bien, está jugando el conjunto de Walky con la pelota dominada, atención, la trae por allí Burdiles, tocando a ras de piso, volando por la izquierda, el balón llega largo para Bastía, Bastía que trepa por la banda izquierda en el conjunto de Walky, atención, sector sur del estadio, siempre con la pelota ahora Espinosa, Espinosa la viene tocando para Melo, Melo para Espinosa, Espinosa que lo toca al sector central, el balón llega por arriba, Christopher Lara que viene ganando con golpe de cabeza, complementa a Manuel García, muy bien, y Felipe Cartes viene ganando por la banda izquierda, qué buena la de Felipe, se le fue un poquito larga cuando logró pinchar aquel balón, se iba escapando ya por la banda izquierda Felipe Cartes, la pelota no la alcanza a controlar, y ya repone el equipo local, el equipo visitante, sabe, tocando con Melo, Melo con Espinosa, a ras de piso, atención, fuera por la izquierda para Hermosilla, levanta el centro atrás, peligroso, atención, cabezazo de Luna, la pelota por sobre el travesaño, el balón fuera del terreno, repone Deportes Tomé, Roberto. Interesante jugada nuevamente el cuadro de Walky, llegando muy bien en el centro de la muerte, alcanzó a despejar Deportes Tomé y Luna se le fue un poquito alta, un cabezazo bastante bastante interesante para el cuadro de Walky. Usa bien las bandas y especialmente por la banda derecha con Sáez descolgándose, ya ha creado unas dos jugadas de peligro el equipo visitante, poco más de, a ver, yo diría unas 300 personas aquí en el Estadio Municipal Juan Rogelio Núñez presenciando el fútbol sobre la hora, sigue llegando público, sigue llegando gente, programan el partido a las 3:30, el público llega tarde. Lo programan a las 4 para que almuercen más tranquilo, igual nos tomamos algunos minutos. Lo que pasa es que el almuerzo el día domingo sale muy tarde, aunque ustedes apuren la casa, no, el almuerzo es tarde, así que los que llegan a almorzar tarde, ¿no? Claro, y como estamos en septiembre, además bajar el asado y todo eso, ¿cierto? Complica un poco. Sí, señor. ¿Es más largo el almuerzo? Es más largo, claro que sí, pues la sobremesa y todo eso. Muy bien, pues está jugando Óscar Hernández para el equipo de Deportes Tomé, está jugando Óscar, tocando a ras de piso con Francisco Yáñez, la pelota llega ahora para el Leo Cisterna, arriba el pase para el Nico Mejía, pica el Nico, aparece primero Isla, alcanza a sacar la pelota para Burdiles, en la retaguardia del conjunto verde, la viene sacando Burdiles, le pegó sin asco, fuera del terreno de juego, ahí saque de costado que favorece al local, a Deportes Tomé. Fuente de Soda Albergel, cerrada 947, disfrute de sándwich completo, cervezas, bebidas y jugos, Fuente de Soda Albergel. Está jugando ahora Edward Alarcón para el equipo tomecino, tocando por derecha para el Leo Cisterna, levanta el centro sobre el área, buscando aquí al Pancho Yañez, insiste Edward Alarcón, ahora se viene juntando con Felipe, era buena la combinación, pero no alcanzó a prosperar aquella jugada, intenta el equipo visitante a través de Isla, sacando por derecha para Hermosilla, intenta Hermosilla también con Sáez, el lateral derecho, la pelota está fuera del terreno, ¿quién la mandó? Christopher Lara, la envió fuera del terreno, hay juego Manuel que favorece al equipo visitante. Concejal Larry Sandoval, siempre comprometido con el deporte desde el Consejo Municipal, apoyando el deporte local. Ya tenemos 14 minutos recorridos del primer tiempo y están 0-0. Agradecemos además a esta hora, Hotel Isnel, da lo mejor de Tomé, descanso, vacaciones o negocio, visítenos en Sotomayor 1080, Hotel Esmeralda. Saludamos a don Jaime Soto, un tremendo auspiciador, siempre disponible para el auspicio, para apoyar las transmisiones deportivas de Radio Amistad. Está jugando el equipo de Walkie a través de Melo. Melo por la banda derecha, la pelota se le va, la envió el Chelo Venega. Marcelo Venega le envió la pelota fuera del terreno y saque de banda que favorece al conjunto visitante, pero la recupera Deportes Tomé a través de Marcelo Venega. El balón lo viene sacando a media solamente el conjunto tomecino porque la recuperó Hermosilla. Hermosilla tocó por el medio para Navarrete. Atención, que es peligroso, se viene Navarrete. Podría entrar, aquí podría estar elaborándose el marcador. Sin embargo, apareció muy bien el Leo Cisterna en el fondo para sacar a Deportes Tomé. Está jugando ahora Francisco Yáñez, tocando por la derecha para Oscar Hernández. Hernández ensaya pase largo arriba, buscando a quien la ubicación ahora de Francisco Yáñez. Sin embargo, la carga no prospera y la tiene el portero Ignacio Urrutia en el conjunto visitante. Es el mismo Carlos Roberto, el mismo jovencito que jugó en el partido de allá de local, un muchacho que tiene solo 17, 18 años. No sé quién tiene el dato estadístico del hombre que jugó allá en Walkie en el partido de ida, que cumplió una tarea realmente notable y con solo 17 años. A ver si se trata del mismo muchacho. Está jugando el conjunto de Walkie en la mitad del terreno de juego. Está jugando el conjunto de Walkie. Sin embargo, hay una falta, ya se cobra en contra de Luna y hay tiro libre que favorece al equipo visitante justo en la mitad del terreno cuando se metió el perrito ya. Sí, estaba comentando que hay un dog y hay un perrito chiquitito. Estamos junto a Preuniversitario Porvenir, te preparamos para la educación superior, apuntes, guías, facsímiles. Saludamos al profe J en Preuniversitario Porvenir. Muy bien, usted tiene el dato, Roberto, es Urruti, el mismo muchacho que jugó allá, ¿no? Sí, recordemos que en ese partido de la primera rueda, Tomé pató 0-0, donde se hizo un partido bastante interesante, y una de las figuras del cuadro de Walkie era el número 25 del arquero, que hoy también es titular, Ignacio Urrutia. Muy bien, y cumplió una notable, por lo menos me recuerdo dos intervenciones, pero de gran nivel de este muchachito, impidiendo la apertura del marcador en aquel encuentro. Aquí tenemos ahora tiro libre que favorece al equipo visitante, Carlos. El Manzanita, sector de Esplanada de Tomé, local 18, pescados y mariscos, en el segundo nivel de licencia de preparaciones, junto a El Manzanita. Muy bien, saludos a don Marcelo Sangüesa, saludamos a don Marcelo Sangüesa Benítez, también a la señora Doralisa, a la señora Doralisa, su mamá, un cariñoso saludo también a toda la familia ahí de nuestro buen amigo Marcelo Sangüesa. Y el perrito por acá sigue haciendo de la suya, sigue haciendo de la suya el perrito. El partido no se puede reanudar porque el perrito recorre toda la cancha, Cachupín. Sí, de todas maneras, recordemos que un partido anterior el árbitro también suspendió por harto rato el partido debido a que este perrito no se puede sacar de la cancha, no sé por qué. Bueno, la vez anterior lo dejaron amarrado, me recuerdo. Es el mismo perrito, ¿no? Ya. juguetón. Ahora lo trae allí Burdiles, el jugador de Walkie. Se lo va a entregar a Adán, parece. Ahí viene Burdiles, el defensa, y Adán lo va a buscar, a ver con quién se sintió mejor, con los dos. Le da lo mismo ahí a con quién se da en brazos, pero se deja regalorear, pero lo van a amarrar, Le va a pasar lo mismo que la anterior, lo van a amarrar ahí en el árbol. Sí, la vez tuvieron que amarrarlo, yo creo lo mejor, y cerrar también el portón, el portón del camarín. Efectivamente, está jugando el equipo, se reanudó el fútbol, está jugando el equipo de Walkie, pelota que llega sobre el sector del área. Bien, Julio, excelente, Julio Cofre se queda con la pelota. Fuente de Soda Albergial, Serrano 947, el lugar de reunión de los buenos amigos. Le esperamos en Serrano 947, en Fuente de Soda Albergial. Está sacando la pelota el conjunto de Walkie. Atención, la pelota llega sobre el sector del área. Jara que intenta, sin embargo, la viene sacando Luna. Luna que la retiene, la recuperó Luna, pero el conjunto de Walkie toca atrás. El balón para Sáez. Sáez por el sector central para Hermosilla. Hermosilla de nuevo para Luna. Luna que levanta la vista. Corre Luna, pica Luna. Se la gritó muy bien Muy bien Nicolás Mejía, ha quitado dos o tres pelotas, muy bien Nicolás Mejía. Ahora se equivocó Felipe, se equivoca poco Felipe, ¿eh? Felipe Carter, le quedó corto aquel pase, Roberto. Sí, de todas maneras, hoy día no han dado como relojito Felipe Carter, tampoco han dado un poquito apagado Oscar Hernández, que ellos son los hombres que mueven a Deportes Tomé, y cuando no andan bien ellos como relojito se nota eso. Y lo otro que me llama mucho la atención es que el equipo de Tomé está muy atrás. Yo creo que hay que adelantar un poquito la línea para llevar peligro al cuadro de Walking. Se juntaba ahora muy bien Nicolás Mejía con Oscar Hernández, sin embargo falló en la última puntada Oscar, y la recupera Luna para el conjunto de Walking. La tiene Luna, pesado Luna, la viene recuperando Felipe Cartes para el conjunto de Deportes Tomé, la tocó para Eduardo Alarcón, ensayó la distancia, pero le salió muy despacio, estaba muy lejos por lo demás. Tiro de media distancia de Eduardo Alarcón, que no reviste mayor peligro. Agradecemos además al consejero regional Dimitri Riquelme, que siempre apoya los proyectos deportivos. Consejero regional Dimitri Riquelme. Atención, 19 minutos del segundo de la primera etapa, 0 para Walking, 0 para Deportes Tomé. Se juega aquí en el Estadio Municipal Juan Rogelio Núñez. Por la banda izquierda viene corriendo el conjunto de Walking a través de Bastía. Bastía con la pelota dominada, corre Bastía, pica Bastía, tocando el sector central, buscando aquí en la ubicación de Hermosilla. Buena jugada el conjunto de Walking, aparece muy bien primero Manuel García. Cumpliendo Manuel García, Roberto, ahora con otra buena actuación hasta el momento. Recordemos que él y su inicio son de central, y cuando llega a Deportes Tomé, Raúl Aguilera lo hace jugar de lateral derecho, donde cumplió bastante con creces y ahora lo está haciendo ahí en su puesto original. Claro que sí. Recordemos que allá frente a Pilmahue cumplió una excelente, una destacada actuación el hombre de Deportes Tomé. Cuando se viene Deportes Tomé, atención, se viene un hombre solo, viene corriendo por acá, Nicolás Mejía, no, la pelota era para Yáñez, ¿eh? La pelota era para Yáñez, como se metió Mejías, porque Yáñez iba bien habilitado, incluso el juez de línea iba corriendo a la par con Yáñez, sin embargo se metió en la jugada Nicolás Mejía, él sí estaba en posición de adelanto. Sí, no, Mejía no entendió la jugada, era de Francisco, como tú lo dices, y lamentablemente el árbitro ahí lo pilló en posición de adelanto al Nico Mejías. Está jugando Isla para el conjunto de Walking en la zona de retaguardia, tocando con Burdiles, tocando por Rodicha. El balón llega para Melo, Melo viene a la carga, la viene perdiendo frente a Felipe Carter, la recuperó Felipe, se vino por el medio. Buena jugada de Felipe, busca un claro, ¿a quién le pegó? ¡Uy! Se le pasó a Eduardo Alarcón, no le pegó. ¿Y qué pasó con el perro? ¡Adán! ¿Qué pasó con el perro? Volvió el perro, volvió Cachupín a la cancha, Roberto. Sí, está entretenido el partido, entonces Cachupín dijo, yo no me lo quiero perder, por ningún motivo. Por favor, y no lo amarraron. Hay cuatro funcionarios ahí, y atiran a reírse, ¿no va? ¿Cómo va a dar un cordel para amarrar al perro? Y de nuevo está interrumpiendo, y el árbitro paró el encuentro. Allá va Adán a buscarlo. Allá van a buscarlo, pero ahora el perrito, ahora Cachupín, no, va a ser difícil que lo sujeten, ¿eh? Va a ser difícil que lo agarren, claro, porque se escabulle, y esto provoca la risa del público, todo el mundo se entretiene, el fútbol no se puede, mira, ahí lo están llamando, ¿quién viene? ¿Luna o no? Ah, Bastián Jara, ¿qué le hizo? Se cayó Bastián Jara. No, esto es... Bueno, es septiembre, estamos en el mes de la chilería, Roberto, y esto es muy típico nuestro también, ¿eh? Sí, de todas maneras, lo habíamos echado de menos a este perrito que es bastante bastante simpático, pero nos llama la atención que el perrito salió ahí de donde estaba, pero hay que amarrarlo. Se fue a echar ahora, mira. Se echó a la orilla de la cancha ahora. Y ahí ahora salió el arquero incluso. Vino Urrutia, y ahora se metió de nuevo a la cancha, no, y aquí tenemos para rato, ¿eh? Aquí con Cachupía de protagonista, más los descuentos. Ay, ahora lo tomó Urrutia, de nuevo vuelve a los brazos de Adán, y es pesadito, ¿eh? Porque veo que a Adán le cuesta tomarlo, ¿eh? Es pesadito, va a terminar enfermo en la espalda con el perro ahí a la pala, ¿eh? Sí, nos llama la atención que nadie de Deportes Tomé va a buscar al perrito. Las dos últimas lo han sacado de la cancha, han sido jugadores de Walking. Es que a Tomé le conviene que pase el tiempo y termine 0-0. Bueno, muy bueno. Ahí ahora incluso Leo Cisterna le advierte, le dice a Parra, lo hagan algo. Claro, sería lo más lógico. Mientras sucede esto en el campo de juego, Raúl Aguilera también ahí ordena a sus jugadores en el campo de juego. Muy bien, está jugando Eduard Alarcón para Deportes Tomé, se junta con el Leo Cisterna, Leonardo Cisterna tocando para Felipe Carte, atención, engancha por derecha, buena jugada de Felipe Carte, se perfila, tocando con Oscar Hernández, atención, se arriba el conjunto de Deportes Tomé, Barco de Urrutia, el balón llega por la derecha, atención, buena jugada ahora con Marcelo Venegas, intenta por allá también Marcelo Venegas, balón por la última línea, y tiro de esquina, hay tiro de esquina y córner para Deportes Tomé. Es el trabajo de Radio La Avisada, está relatando Armando Vega. Muy bien, señoras y señores, hay tiro de esquina entonces que va a favorecer al conjunto de Deportes Tomé, va Eduard Alarcón por aquella pelota, se adelanta por acá, vemos a Juan Antonio Alarcón, se adelanta Juan Antonio Alarcón, quedan para el contragolpe, para sostener el contragolpe, el Leo Cisterna, Christopher Lara y también Manuel García, cuando levantan el centro, nada, pasa nada, levantan el centro de nuevo, balón, segundo palo, ahora sí, la pelota pegó en el travesaño, Roberto, tras el cabezazo de Nicolás Mejías, la pelota rebotó en el travesaño, se salvó Walky. En la jugada más clara del cuadro de Deportes Tomé, un centro, un córner, ¿cierto? El primer córner para el cuadro tomecino, de ahí nace la jugada, un centro de Eduard Alarcón, y el Nico Nico Mejía la golpea y se va por poquito y pega ahí en el travesaño. Muy buena jugada, Deportes Tomé. A todo esto ya vamos marcando los 25 minutos del primer tiempo, están 0-0. Viene saliendo por acá Julio Cofré en jugada bastante riesgosa ante la amenaza de Luna. La viene sacando Cofré, tocando por la derecha. El balón llega a la ubicación ahora del Leo Cisterna. Está cargando conjunto tomecino. La viene pidiendo por allá el jugador Oscar Hernández. El dichatino toca a ras de piso. No, la levanta un poco, tocando por la derecha para Francisco Yañez, el balón llega para Yañez, atención, se limpia el camino Yañez, retrocede, viene corriendo, la pelota se le va, sí señor, se le va fuera del terreno de juego, a Isaac de costado, que favorece al conjunto de República de Walky. El Manzanita Sector Explanada, local 18, pescados y mariscos con el segundo nivel, tenemos además mariscales, empanadas y deliciosas preparaciones. Marcelo Sangüesa Brintes, el Manzanita le espera. Está jugando Espinosa para el conjunto visitante, la va tocando para Luna, atención, ganó Luna, y muy bien Julio, el portero Julio Cofré se quedó con la pelota, se salvó Tomé, Roberto. Se salvó Tomé, la pelota o la cancha le jugó un mal paso al defensa. Cuidado que viene el Nico Mejía para el conjunto tomecino, le pegó abajo, el portero se arrojó muy bien el portero Ignacio Urrutia, se quedó con la pelota, punto, ahora estuvo el Nico, perdóneme Roberto, dos acciones de peligro, una en el arco tomecino, y el otra estuvo a punto Tomé de anotar en el arco de Urrutia. Sí, muy buena figura nuevamente el Nico Mejía, minuto 27 ahí, otro peligro para el cuadro de Tomé. Atención, está cargando de nuevo Felipe Carte para que el conjunto de Deportes Tomé ganaba con golpe de cabeza. Sin embargo, Sáez la viene rescatando para el conjunto visitante, tocando con Espinosa. Espinosa tocando con Sáez. Se le va la pelota al conjunto de Deportes, del conjunto de Walky. Pelota, balón fuera del terreno. Ahí, saque de costado que favorece a Tomé. Concejal Larry Sandoval, siempre comprometido con el deporte del Consejo Municipal, apoyando el deporte tomecino. Muy bien, muchas gracias Carlos Valenzuela, la voz que vende esta tarde aquí en el Estadio Municipal Juan Rogelio Núñez. Está corriendo Marcelo Venegas, corre Marcelo Venegas, gana con golpe de cabeza ahora Oscar Hernández, orienta por derecha, la pelota llega para Leo Cisterna, cruza la mitad del terreno, siempre con la pelota el Leo Cisterna, tocando con Oscar Hernández de nuevo para el Leo, tocando ahora a la ubicación de Francisco Yañez, qué buena jugada, tocando para el jugador Marcelo Venegas. La pelota llega para Leo Cisterna por la banda derecha, este con Christopher Lara, atención Christopher que engancha para el conjunto de Deportes Tomé, siempre con la pelota Christopher Lara, la levanta por la izquierda, quien viene corriendo por allá, Felipe Carte, viene corriendo Felipe Carte, corre Felipe Carte, pica Felipe Carte, no puede llegar aquella pelota, no puede aquel balón, el balón está fuera de la cancha y repone Deportes Tomé de nuevo, está reponiendo el conjunto de Deportes Tomé a través de Christopher Lara, tocando con Felipe Cartes, hay una rifa que se está vendiendo, hay excelentes premios, una rifa de la barra del Deportes Tomé. Estamos junto a Hotel Isrenda, lo mejor de Tomé, descanso, vacaciones o negocios, en Sotomayor 1080, Hotel Isrenda, en pleno centro de Tomé. Está sacando la pelota Juan Antonio Alarcón para el conjunto de Tomecino. Se equivoca lamentablemente porque quedó la pelota en posición de Marcelo Melo. El balón por la izquierda buscando a Bastías. Bastías que corre con la esférica número 5. Siempre con la pelota Bastías. Aparece desde atrás el Leo Cisterna. Envió la pelota fuera de la cancha. Hay saque de meta, saque No, tiro de esquina para Walky en los 28 minutos del primero. Y es el segundo para el cuadro ribereño. Muy bien está entonces el segundo tiro de esquina. Atención, es peligroso. Segundo palo, buscaron aquella pelota. Buscó muy bien Melo el segundo palo. Sin embargo, se le abrió la pelotita al balón fuera de la cancha. Estuvo cerca Walky de nuevo, Roberto. Sí, una de las jugadas más claras. Lamentablemente no entendió el resto del equipo la jugada del cuadro de Walky. Ahí estaba sin duda la apertura de la cuenta. Está jugando ahora Felipe Cartes para el conjunto de Deportes Tomé, juntándose con Christopher Lara, el esférico que llega a la ubicación de Francisco Yáñez, ahora con Oscar Hernández, tocando por derecha, está corriendo por allá, vamos a ver, se pensaba que estaba en posición de adelanto, no picó aquella pelota el jugador Nicolás Mejía, sin embargo, desde el fondo aparece por allá Burdile, envía con pierna zurda el balón fuera de la cancha, ahí saque de costado que favorece a Deportes Tomé, se confundió, no atacó la pelota, pensó que estaba en posición de adelanto el Nico. Sí, de todas maneras, ahí en la duda, entonces no siguió la jugada y lamentablemente se pierde una buena opción. Está colocado Leo Cisterna frente a la pelota, veremos qué va a pasar, veremos qué va a ocurrir, allí está Leo Cisterna, la pelota la viene rescatando, no alcanzó a prosperar la carga del equipo de Deportes Tomé, la trae Melo tocando arriba, buscando la ubicación ahora de Navarrete, sin embargo, aparece primero Eduard Alarcón, envía la pelota fuera de la cancha, pero juega el encuentro, está marcando que la envió, finalmente rebotó la pelota en un hombre de Walky, está corriendo por acá, Eduard Alarcón a ras de piso, la pelota llega a la ubicación de Marcelo Venegas, sin embargo, será el pase demasiado largo y la recupera Hermosilla para el conjunto de Walky, tocando con Luna, Luna está en posición de adelanto, Luna estaba en posición de adelanto clarísima, sin embargo no lo advirtió el juez del encuentro, viene corriendo por el otro sector, el jugador Jara, atención, intenta Jara, pierna zurda, levanta segundo palo, no aparece nadie, aparecía por acá Sáez, el lateral derecho, el número 5, en el equipo visitante, apareció, le pegó con fuerza, finalmente Ignacio Hermosilla, el balón muy abierto, fuera del terreno, a rato Walky llega y con peligro, Roberto, ¿eh? Sí, ya en dos oportunidades ha llevado bastante peligro aquí, me dio la impresión que dudó mucho Julio Cofré en salir a buscar la pelota, era un centro alto que iba hacia el lado izquierdo, esperó que el número 7, Bastián Jara, hiciera el centro, por lo tanto también es peligro para el cuadro de Tomé. A todo esto, señoras y señores, ya tenemos media hora de fútbol, 30 minutos, marque 30, 30 minutos del primer tiempo y están 0-0. Estamos junto a Premio Universitario por venir, te preparamos para la educación superior, apuntes, guías, facsímiles, sin costo adicional, recuerda que las matrículas están abiertas en Preuniversitario Porvenir. Está jugando Hermosilla para el conjunto de Walky, corre Hermosilla, la viene perdiendo frente a Eduard Alarcón que la toca largo, buscando a quién, al jugador Yañez, cometió falta Yañez, lo vio todo el mundo, tiro libre para Walky. El Manzanita, sector Explanada, local 18, pescados y mariscos en el segundo nivel, deliciosas preparaciones, qué rico es el Manzanita, Marcelo Sangüesa Benítez, le espera. Muy bien, está jugando el equipo de Walky por la banda izquierda, la tira Batía, trepa Batía, levanta la vista, a ras de piso juntándose con Hermosilla con la pelota dominada, viene trancando muy bien allí Marcelo Venega con Eduard Alarcón, este con Felipe Cartes, se abre por acá Francisco Yáñez, la pelota llega para el Pancho, qué buena jugada, ahí está, el Pancho y el gol, aparece Felipe Cartes, hay un rebote, le pegan de nuevo, otro rebote, hacia atrás la pelota llega para Christopher Lara, se salvó el equipo de Walky, ahí estaba la primera cifra, siempre con la pelota Christopher, levantó el centro, arriba viene en varios. No le alcanza a pegar el Nico Mejía. Atención, viene corriendo conjunto de Deportes Tomé. Atención, la pelota llega para Oscar Hernández. Oye, Hernández por la derecha para Leo García. Otro centro que lleva sobre el sector del área. Arriba vienen varios, se quedó. Hay un hombre que le va a pegar, va a convertir. Hay una falta. Y Tomé no pudo notar, Roberto. No pudo notarse. Una tremenda jugada ahí de Deportes Tomé. Francisco Yáñez ahí choca con Ignacio Urrutia y el árbitro, el señor Novoa, cobra falta a favor del cuadro de Walky. Muy bien, señoras y señores, está jugando el conjunto de Walky por la banda izquierda, la tira Bastías tocando a ras de piso, la pelota llega a la ubicación de Melo con Espinosa, de sur a norte, está atacando Deportes Tomé en la primera etapa del encuentro, 0-0 el marcador, ya tenemos 32 minutos recorridos de la primera etapa, partido parejo, hay oportunidades para ambos clubes, para ambos equipos, Roberto, hay la tenencia del balón más o menos pareja también, ¿eh? Sí, es bastante entretenido, está bastante equilibrada el compromiso, a ratos sí un poquito, Walky se atreve más, Ahora está corriendo Julio Cofré, se resbaló lamentablemente Felipe Carte y perdió la opción del contragolpe. El equipo tomecino la trae Sáez por la banda derecha, Hermosilla que la viene perdiendo. Ahí saque de costado, Christopher Lara envía la pelota fuera de la cancha. Christopher Lara envía la pelota fuera del terreno. Ahí saque de costado que favorece al conjunto de Hualqui. La trae Sáez, juntándose con Hermosilla. En el fondo la tiene Marcelo Venega, la saca con pierna zurda. Marcelo Venega que no se complica y envía la pelota fuera del terreno de juego. Ahí saque de costado que favorece al equipo de Hualqui. 33 minutos del primero. Agradecemos la compañía de esta transmisión del consejero regional Dimitri Riquelme, siempre comprometido con el deporte. Está jugando en los tres cuartos de cancha el jugador Marcelo Melo. Melo tocando por la banda derecha, atención, Luna que la tiene para el conjunto de Hualqui, tocando por derecha, atención, la baja de pecho, se mete al sector del área, bien Julio, atento Julio Cofré, se queda con la pelota, ¿quién se la pasó? Dice Julio, la levanta largo, largo, largo, largo, buscando a quién, la ubicación de Yáñez, aparece Isla con golpe de cabeza primero, salvando para el equipo verde visitante, tocando al medio para Hermosilla, este con Espinosa y con Melo por la izquierda, el balón llega ahora para Bastía, atención, viene corriendo Bastía, Bastía que trepa, Bastía que la tiene, juntándose con Melo, atención, está cargando el conjunto visitante, con la pelota ahora Navarrete que le podría pegar de distancia, levanta los centros sobre el sector del área, faena cómoda para el portero Julio los guantes, Julio Cofré se queda con la pelota, se viene juntando ahora con Felipe Cartes, este tocando para Edward Alarcón, arriba el esférico llega a la ubicación del Pancho Yañez, la pelotita Yañez, siempre con la pelota Yañez, dejó un hombre en el camino, se metió en el área, atención, ataque Franco, siempre Yañez, buena jugada, ahora cayó Yañez, ¿qué dice el juez del encuentro? Penal, ¿qué dice el juez del encuentro? Que dice el juez de encuentro, solamente saque de meta, monstruosa, tremenda jugada del Pancho Yáñez. El anterior podría haberse tropezado, cara de Roberto, habría sido penal clarísimo en uno de los cortes que le tiraron en la jugada notable del Pancho Yáñez. Sí, notable la jugada en todo su esplendor, el fútbol de contragolpe a cargo de Francisco Yáñez, lamentablemente. No alcanzó a llegar ahí con la mejor puntería. A todo esto, 34 minutos del primer tiempo, está cargando Deportes Tomé a través de Oscar Hernández, tocando por la derecha para Leo Cisterna, cruza la mitad del terreno, sigue mete en terreno antagónico, siempre con la pelota Leo Cisterna, a ras de piso para Oscar Hernández, de nuevo levanta la vista y de nuevo la pelota vuelve para el Leo Cisterna, balón sobre el sector del área, hay un cabezazo, pelota que queda picando, hay una mano que se está marcando, falta, sí señor, falta, tiro libre para Hualqui. Estamos junto a Fuente de Soba, el Vergel, Serrano 947, el lugar de reunión de los buenos amigos. Vivimos intensamente el deporte, tenemos el canal del fútbol Fuente de Soba, el Vergel. Usted ha hablado de montar esa jugada y recuerda que está jugando el Monstruo de la Bahía junto a los Gladiadores de la República. ¡Ah, los Gladiadores de la República! ¡Atención que jugada por la izquierda! Se viene colocando por acá el Nico Mejías. Sin embargo, se está cobrando posición de adelanto. Muy tarde para levantar la banderola. Muy tarde para levantar la banderola y al Nico lo han pillado casi en todas. De todas maneras, no, nunca ha podido salir con distancia o de buena forma. Nuevamente es pillado ahí en posición de adelanto. Interesante lo que está haciendo el cuadro de Hualqui acá en Tomé. De unas 300 personas más o menos las que tenemos aquí en el Estadio Municipal Juan Rogelio Núñez, observando el último partido, la última fecha de la competencia. 0-0 el marcador, está corriendo Eduard Alarcón a través de Felipe Cartes, corre Felipe Cartes, por acá viene también Christopher Lara, tratando de ganar aquella pelotita, siempre con la pelota Christopher, aparece primero Oscar Hernández para el conjunto tomecino, se viene juntando con Felipe Cartes, quien se desmarca por la banda derecha, no se desmarcó el Leo Cisterna, lo estaban esperando al parecer, está corriendo Oscar Hernández con la pelota dominada ahora con el Nico Mejía, la pelota llega para el Nico, levanta la pelota, tocando por la izquierda para Christopher Lara, muy larga la pelota de Nicolás Mejía, balón fuera de la cancha, ahí saque de costado, que favorece a la visita. El Manzanita, sector de Explanada, local 18, pescados y mariscos en el segundo nivel, recuerde, deliciosas preparaciones, Paila Marina, les atiende su dueño, Marzalo Sangüesa en el Manzanita. Está corriendo con la pelota dominada el conjunto de Hualqui a través de Burdile, se viene juntando con Isla, toca por la izquierda para Bastía que se limpia el camino, toca más arriba buscando a Hermosilla con Espinosa de nuevo con Bastía a ras de piso, el balón llega ahora para Marcelo Melo que levanta la vista, cruza la mitad de la cancha, la toca Melo, el pase largo arriba para Hermosilla, pierna derecha, atención con el número 10, Sáez que la viene pidiendo atrás, va a ganar la última línea, ganó costado zona penal, arriba viene el portero, Julio Cofré, y lo viene auxiliando el Leo Cisterna para sacar aquella pelota con el balón dominado Francisco Yáñez. No pudo Óscar Hernández quedarse con aquella pelota. El balón llega de nuevo para Hermosilla, el número 10 del conjunto de Hualqui, con la pelota dominada, tocando con Melo. Melo para Sáez por la banda derecha. El balón llega para Sáez. Atención, la pisa Sáez. La viene pidiendo Hermosilla. Siempre con la pelota Sáez. La prefirió tocar hacia atrás. El balón llega para Melo. Marcelo Melo, que le podría pegar a distancia. Tocan arriba. Atención, buscando el cabezazo. El número 7, Jara, no alcanza a recibirla en forma cómoda. Solamente le alcanza a golpear con la cabeza. Faena cómoda para el portero Julio Cofré, que la viene sacando arriba para que pelee Francisco Yáñez. Sigue peleando Yáñez con la pelota. El balón llega para Óscar Hernández. El esférico ahora para Edward Alarcón, a ras de piso. De nuevo para Óscar Hernández. Balón de nuevo, corriendo por acá el jugador Edward Alarcón, demasiado larga. El balón fuera de la cancha. Repone por la banda, por la última frontera, el conjunto visitante. Después del fútbol, un descanso. Que mejor en el tenis en Eldas, lo mejor de Tomé. Descansos, vacaciones o negocios. Visítenos en pleno centro de Tomé, media cuadra de la plaza, en Sotomayor, 1080. 39 minutos recorridos del primer tiempo y están 0-0. Estamos además con Preuniversitario Porvenir, que preparamos para la educación superior. Matrículas abiertas, 25 años, junto a la educación y la comunidad. El Leo Cisterna, que la tiene para el conjunto tomecino. Buena jugada con Eduardo Alarcón, juntándose con Francisco Yáñez. La pelota llega ahora para Eduardo Alarcón, la recupera Yáñez. El balón siempre por la banda derecha, arco norte, levanta el centro Yáñez. Atención, quien va por el cabezazo. Ahora sí, Eduardo, le va a pegar, va a convertir. Hay un hombre que rebota la pelota suavemente. Balón que llega al fondo del arco. Gol de Tomé. Ahora sí, gol. ¡Gol de Deportes Tomé! Felipe Cartes que anota una jugada de Eduard Alarcón, una serie de rebotes. El portero Urrutia, que está reclamando una falta, y quedó solito Felipe. Tuvo nada más que empujarla con la pierna derecha y el balón al fondo del arco. En el minuto 40, anotó Felipe Cartes para Tomé. Deporte Tomé 1, República de Hualqui 0. Roberto Vilera. Efectivamente, una jugada interesante lo que hace Deportes Tomé ahí al final de tanto que la pelota no entrar, ¿cierto? Aparece ahí para echarla adentro. Felipe Cartes en el minuto número 40 de este primer tiempo, ya un poco más aliviado también el trabajo para el cuadro Deportes Tomé, que está ganando por la mínima. Está ganando por la mínima. Una tarde hermosa de fútbol aquí en el Estadio Municipal Juan Rogelio Núñez, 14 grados de temperatura aproximadamente. Está ganando Tomé por 1-0. Concejal Larry Sandoval, siempre comprometido con el deporte, y desde el Consejo Municipal apoyando al deporte local. Concejal Larry Sandoval. Todavía está recibiendo atención el portero Ignacio Urrutia, después de esa tole-tole, después de ese enredo en el área, cuando le tocaron tantos. Uno de ellos fue Eduard Alarcón. Pensábamos en un comienzo que anotaba Eduard Alarcón, sin embargo la pelota rebotaba una y otra vez hasta que quedó solita, mansamente, en la ubicación de Felipe Cartes, quien la mandó al fondo del arco en el conjunto tomecino. Está ganando Tomé, y con esto, Carlos, ¿cuántos puntos complementa el equipo tomecino? Está juntando 25 unidades. Recordemos que se mantiene en el séptimo lugar de la tabla, gane, pierda o empate. Perfecto, se mantiene en el séptimo lugar de la tabla de posiciones, pero sumaría 25 puntos. Recién anotó Felipe Cartes y se reinicia el encuentro. Luna la tocó forma corta atrás para Espinosa y se viene a la carga el equipo visitante con la pelota Burdile, que levanta la vista a ras de piso. El balón llega a la ubicación de Hermosilla tocando por derecha para Sáez para el conjunto de la República Independiente de Hualqui. La tocó larga, arriba, ancha, se va aquella pelota dirigida a Hermosilla. Christopher Lara se queda con la pelotita. Christopher, y hay fútbol para el conjunto de Deporte Tomé. Hotel Internet, a lo mejor de Tomé. Descanso, vacaciones o negocios, visítenos en Sotomayor 1080. Recuerde que los viernes y sábado, desde las 22 horas, disfrute de nuestra disco en Hotel Internet. Una lucida jugada del equipo de Hualqui, buena jugada entre Luna con Hermosilla, que le pegó de zurda. La pelota se fue ancha, Roberto. Sí, se fue ancha, una muy buena jugada. Sintió este gol el cuadro de Hualqui, que va a salir con todo en estos últimos minutos. Claro que sí, queda poquito para el final. A todo esto marque 43 minutos recorrido de este primer tiempo y está ganando Tomé por 1-0, anotó Felipe Cartes. Premio Universitario Porvenir, te preparamos para la educación superior. Recuerda que las matrículas están abiertas. 25 años al servicio de la comunidad y la educación. Egaña 1360, Premio Universitario Porvenir. Atención que está jugando por allá Francisco Yáñez, comete falta Yáñez, comete falta el Pancho, hay tiro libre en 44 minutos del primer tiempo. Este es el trabajo de Radio La Amistad, está relatando Armando Vega. Muchas gracias, don Roberto. Está jugando el equipo de Gualque a través de Javier Matías. Matías a ras de piso con Espinosa. Espinosa que levanta la vista, toca ras de piso. De nuevo el balón para Hermosilla. Hermosilla para el conjunto visitante. Orientan para Sáez por la banda derecha. Ya se metió en terreno antagónico. Interesante fútbol cuando juegan por la banda derecha en el conjunto de Gualque. La vienen sacando Leo García con golpe de cabeza, tocando arriba con Edward Alarcón. Hay una falta, nada dice el juez del encuentro, está corriendo por acá, también reclamaban una falta en contra de Jara, sin embargo nada dice el juez del encuentro. Atención, Isla viene saliendo para el conjunto de Gualque en la zona de retaguardia. Señoras y señores, a todo esto, reglamentario ya, 45 minutos recorridos, tenemos 45 minutos recorridos de este primer tiempo. Ahora con el perrito y el show y todo aquello, por lo menos serán unos 2 minutos más, Roberto. Por lo menos unos 2 o 3 minutos, diría yo, que podría dar de adición don José Novoa. Vamos a ver qué dice el señor José Novoa cuando el reglamentario ya se cumplió. Al partido entretenido, primer tiempo, mejor todavía porque lo está ganando Tomé por 1-0. Arriba viene intentando ganar Rodrigo Navarrete para el conjunto de Gualque. La retiene por allí Oscar Hernández para el conjunto de Deportes Tomé. La toca este con el Leo García por la banda derecha. Levanta más el balón hacia la ubicación ahora del Nico Mexía, juntándose con Francisco Yáñez. La pelota llega para Francisco Yáñez. Atención, un hombre que quedaba descubierto por acá, Felipe Carte, después de la intervención de Mejía. Sin embargo, no prosperó la carga. Está corriendo el conjunto de Gualque con la pelota de Monada. La trae Hermosillo, el número 10 del conjunto de Gualque. Lucida jugada, tocando con Luna. Me parece que estaba en posición de adelanto cuando se levanta y se siguen por acá haciendo sonar los petardos, los fuegos artificiales también por parte de la barra del Deportes Tomé, y despertando a todo el mundo, ¿eh? Sí, despertando. Si alguien estaba de siesta, despertando y asustando. Adiós siesta. Despertando y asustando. Muy bien, pues. Muy bien, y a propósito, el perrito ya lo amarraron, no lo amarraron. Algo pasó con el perrito. Estamos durmiendo la siesta. Hay tiro libre que favorece al conjunto de Gualque. Está Jara frente a la pelota. Veremos qué va a ocurrir. Marcelo Melo también está colocado frente a la pelotita. Está Luna para el ataque ofensivo. Está Isla también, que se adelantó en el equipo de la visita. Está ganando Tomé por 1-0. Partido bonito, entretenido aquí en el estadio principal de Tomé. Viene Jara, levanta el centro sobre el sector del área. Cabezazo defensivo de Manuel García. Y allí viene ayudando Nicolás Mejía, tocando por la derecha para Óscar Hernández. Le entraron con todo a Óscar Hernández. Le dejaron la patita, como se dice, Roberto, ¿eh? Se la dejaron levantada. Óscar Hernández ganó muy bien la pulseada, pero se la dejaron levantada y está seriamente lesionado el muchacho del Deportes Tomé. Oye, recordemos que Óscar Hernández viene hace rato ahí sufriendo algunas molestias musculares, y aquí fue una jugada de fútbol, fue bastante, bastante fuerte el defensa del cuadro de Gualque. Ahí está esperando ser atendido por el kinesiólogo, por Matías. Incluso le sacaron hasta el chute ahora, si te das cuenta. Bueno, se recuperó Óscar Hernández, firme, duro, ¿eh? Duro Hernández, porque la aguantó. Y la aguantó bien, está jugando por la banda derecha, ahí está García sacando la pelota hasta más allá de la mitad del terreno, se equivocó en el pase porque apareció Isla en el fondo. Vamos a ver, en cualquier momento termina el primer tiempo, 1-0, ganando Deportes Tomé al conjunto de Gualque. Está jugando para acá Hermosilla, para el equipo visitante. Hermosilla, le pegó a la derecha, que el portero Julio Cofré la alcanzó a rescatar. Insistía en el rebote por allí el jugador Luna, sin embargo, la logró conjurar, logró resolver bien el conjunto de Deportes Tomé en la zona de fondo. El balón está ahora fuera del terreno, lo envió muchacho a Gualque. Hay saque de banda que favorece a Deportes Tomé cuando ya tenemos recorrido 48 minutos del primer tiempo. Está 1-0 para Gualque. Agradecemos al consejero regional Dimitri Riquelme que nos acompaña en la transmisión deportiva. Atención, está colocado por allí por la banda derecha el Leo Cisterna. Atención a Leo Cisterna con Felipe Carte. Felipe Carte tocando ahora a la ubicación de Marcelo Venega. El balón llega a la ubicación ahora de Christopher Lara. Sin embargo, aparece primero Sáez. Alcanza a colocar la puntita del botín fuera del terreno. Ahora ya se acaba, ahora ya se termina. Pito a la boca. Veremos qué va a ocurrir. Veremos qué va a pasar el señor José Novoa. En cualquier momento decreta el final del primer tiempo. Está corriendo Christopher Lara por la banda izquierda, levanta un centro sobre el sector del área. No pasó nada, pelota demasiado abierta, fuera del terreno de juego. Hay saque de meta, hay saque desde el fondo que favorece al equipo visitante. Hotel Internet da lo mejor de Tomé. Disfrute de nuestra disco los días viernes y sábado a las 22 horas. Sotomayor 1080, en el centro de Tomé, Hotel Internet. Ahora sí, dice usted Roberto. Ahora sí, ya se echó el pito a la boca, va a sacar el cuadro de Walkie y se termina este primer... Ahí está, pito en eso, Roberto, muy bien, excelente entonces, a descansar, está ganando Tomé por 1-0, anotación en el minuto 40 de este primer tiempo, anotación a través de Felipe Cartes, gana Deportes Tomé por 1-0. Un leve concepto de este primer tiempo, Roberto. Un partido entretenido, ambos equipos no se juegan muchas posibilidades solamente por cumplir esta última fecha, por lo tanto hay interés de demostrar, ¿cierto?, irse con un buen porcentaje, y Tomé está ahí en ventaja por 1-0, como usted ya lo decía, 40 minutos primer tiempo, Felipe Gartes, nos vamos al descanso con ventaja importante. Muy bien, señoras y señores. Primer tiempo finalizado. Comentarios de Roberto Aguilera. Locución comercial a cargo de Carlos Valenzuela. Señoras y señores, primer tiempo finalizado. Está ganando Deportes Tomé por 1-0. Vamos a estudios, un poquito de música, nos entretenemos y ya retornamos. Ya estamos de vuelta acá desde el Estadio Municipal Juan Rogelio Núñez. Hoy domingo, último día del gran remate de Centro Comercial Panorámico. Venga, suba hasta nuestro tercer piso. Gran remate de muebles, alfombras, vestuario y mucho, mucho, mucho, mucho más. Centro Comercial Panorámico. Hoy domingo, último día del gran remate. Centro Comercial Panorámico. Los primeros europeos en reconocer el actual territorio chileno fueron los integrantes de la flota del portugués Hernando de Magallanes. Luego de zarpar el 26 de septiembre de 1519 y de reconocer gran parte de las costas brasileñas y argentinas, Magallanes descubrió el estrecho que comunica el Océano Pacífico con el Atlántico el 1 de noviembre de 1520. Esta fecha es recordada como la del descubrimiento del territorio chileno. Magallanes nombró a dicho paso como Estrecho de Todos los Santos, el que fue posteriormente renombrado en honor a su descubridor. Fue un aporte al rescate de nuestra historia y sus tradiciones. Rotary Club de Tomé, una institución internacional solidaria. Dar de sí sin pensar en sí. Feliz aniversario patrio. Camanchaca y Radio La Amistad. Consejos para una vida más sana. ¿Cuánto pescado debemos comer? La Organización Mundial de la Salud recomienda comer pescado 2 veces por semana y considera incluso mayores cantidades, ya que los beneficios superan ampliamente sus riesgos. Una alimentación incorrecta acarrea el 60% de las enfermedades cardiovasculares, un tercio de los cánceres, el 90% de las diabetes, obesidad y diversos problemas para la salud. Se ha comprobado que la dieta mediterránea, abundante en pescados azules como el salmón y el jurel, es la más equilibrada de todas. Coma sano y tendrá una mejor salud. Fue un consejo de Camanchaca y Radio La Amistad. Son las 4 de la tarde, 56 minutos. Entre el 54 y el 68% de la gente se siente informada por la radio acerca del comercio local. Entonces, ¿qué espera, señor comerciante? Comuníquese con nosotros. Nuestros teléfonos son el 265-0657 y el 265-3629. O también escríbanos a nuestro correo electrónico

Son las 5 de la tarde, 4 minutos. Señoras y señores, ya estamos de regreso desde el Estadio Municipal Juan Rogelio Núñez cuando los equipos comienzan su retorno al terreno de juego. En primer lugar lo hace el conjunto visitante luciendo camiseta verde, el equipo de Hualqui, que está cayendo frente a Deportes de Tomé por 1-0. Recordemos que ha sido un partido bastante parejo, de acciones parejas, donde Deportes de Tomé ha estado un poquito más cerca. De hecho, merece el triunfo en estos instantes por 1-0, pero Hualqui también ha tenido sus cositas, también ha mostrado juego interesante a través de Hermosilla en el mediocampo, que se fue bastante bien, y especialmente llegando por la banda derecha a través de los descuelgues de Sae, ha sido lo más peligroso que ha mostrado este equipo visitante en esta jornada de domingo aquí en el estadio Juan Rogelio Núñez de nuestra comuna. Mientras tanto, Deportes Tomé en lo suyo, mostrando cosas realmente interesantes, transformando a Felipe Cartes en una figura que se encarga de manejar el mediocampo y juntándose bastante bien con Óscar Hernández, entendiéndose bastante bien y haciéndolos de alguna manera ganando el pulso de lo que es la apuesta de Raúl Aguilera de tenencia más de la pelota cuando alinea a los dos hombres. En algún momento se pensó que no podían jugar Felipe Cartes con Óscar Hernández juntos, sin embargo han jugado, lo han demostrado, jugaron allá por ejemplo en Pilmahue, lo hicieron bastante bien y con su presencia haciendo que el equipo tomecino tuviera tenencia del balón, que es lo fundamental. Y acá se ha repetido nuevamente la historia, con una zona de retaguardia donde no está Juan Ferrer, pero sin embargo está Juan Alarcón juntándose con Manuel García, y Manuel García respondiendo ante el desafío, ante los requerimientos del entrenador Raúl Aguilera en esta ocasión, en esta oportunidad. Veremos entonces un segundo tiempo donde esperamos que se ratifique, donde esperamos se confirme este triunfo de Deportes Tomé, cuando también le vamos a contar a nuestros auditores que nosotros estamos en este momento en el sector de tribuna, pero han bajado al sector de la cancha nuestros colegas Roberto Aguilera en conjunto con Carlos Valenzuela, porque ellos van a entregar una distinción, un trofeo a quien creemos ha sido el mejor jugador de la temporada 2017 en el Deportes Tomé. Vamos a ir con ellos entonces. Estamos viendo la imagen en estos instantes cuando viene Deportes Tomé al terreno de juego. Cuando viene Deportes Tomé al terreno de juego. Y ahí se viene entonces Roberto Aguilera, está conversando con Raúl Aguilera, el director técnico, informándoles que se va a hacer entrega entonces a nombre de Radio La Amistad de este premio, de esta distinción, a quien creemos ha sido el mejor jugador de la temporada 2017 en el conjunto de Deportes Tomé. Ahí entonces, ahí va, se va acercando, cuando ya viene el retorno al terreno de juego, vamos al retorno del terreno de juego entonces, en el conjunto de Deportes Tomé. Al parecer no hay cambios, eso también ya lo vamos a revisar, allí lo vamos a revisar. Muy bien, señoras y señores, ahí está la distinción a Christopher Lara como el mejor jugador de la temporada 2017. Ahí está la distinción de Radio La Amistad de Tomé, que distingue a Christopher Lara. Muy bien, vamos con música, vamos con ustedes, vamos a esperar entonces. Vamos a esperar entonces que suban Roberto Aguilera con Carlos Valenzuela al sector de la tribuna, cuando se ha distinguido entonces a Christopher Lara como el mejor jugador temporada 2017 del Deportes Tomé. Amigos nuestros, señoras y señores, este es el trabajo de Radio La Amistad. Cuando vamos a repasar, destacamos el triunfo de Deportes Tomé por 1-0 hasta el momento, con gol de Felipe Cartes en el minuto 40 de este primer tiempo. Anotó Felipe Cartes anotó para el conjunto de Deportes Tomé. Felipe Cartes para Deportes Tomé entonces en el minuto 40 de este primer tiempo, el 1-0. Segundo tiempo que se reinicia aquí en el estadio municipal de nuestra comuna. Programación de Radio La Amistad, el trabajo desde el estadio municipal Juan Rogelio Núñez. Somos el punto 148. Está corriendo allí Marcelo Venegas para el conjunto de Deportes Tomé. Marcelo Venegas tocando para Felipe Cartes. Cartes con Marcelo Venegas, tocando por la izquierda con Christopher Lara. La pelota llega para Christopher, el distinguido Christopher Lara, que ha sido reconocido como el mejor jugador de la competencia. Salió entonces desde la zona de retaguardia el conjunto de Deportes Tomé, a la carga de nuevo. Atención, balón por la banda izquierda, balón fuera del terreno de juego. Es el trabajo de Radio La Amistad. Estamos junto a Hotel Isnelta en Serrano, en Sotomayor 1080, en nuestra comuna, en el centro de Tomé, un lugar de descanso para todos los días. Hotel Isnelta. Muy bien, tenemos una modificación en el conjunto de Deportes Tomé. Y aquí está jugando entonces el conjunto tomecino a través en la mitad de la cancha, ahora de Marcelo Melo para el conjunto de Hualqui, tocando con Navarrete, Navarrete con Hermosilla, y con la pelota siempre dominada en el conjunto de Deportes Hualqui, tocando con Sebastián Burdile, Burdile estuvo por derecha, y sale entonces el conjunto de República de Hualqui. Premio Universitario por venir, te premiamos, te preparamos para la educación superior, apuntes, guías, facsímiles, sin costo adicional. Premio Universitario por venir, nos acompaña. Está jugando por acá el conjunto de Deportes Tomé, jugando con García, García por la derecha, ingresa Alexis Vargas en el segundo tiempo, recién ingresado Alexis Vargas con Felipe Cartes, Cartes tocando arriba para el jugador, allí está ubicado Manuel García tocando por derecha, el balón llega para Burdiles, Burdiles la alcanza a sacar y allí está colocado en la zona de retaguardia el conjunto de Hualqui. El balón llega a la ubicación del conjunto de Deportes Tomé, Alexis Vargas va a responder para el conjunto de Deportes Tomé, sigue ganando el conjunto tomecino por 1-0. El Manzanita local 18 de la Explanada, pescados y mariscos en el segundo nivel, deliciosas preparaciones, empanadas mariscales. El Manzanita local 18 de la Explanada de Tomé. Muy bien, está jugando entonces el conjunto de Hualqui por la banda derecha, la viene rescatando Isla para el conjunto de Deportes Tomé, tocando Isla, buscando la ubicación ahora de Hermosilla, Hermosilla por la izquierda, el balón llega a la ubicación de nuevo del número 14 en el conjunto de Hualqui, que es Espinosa, Espinosa por la banda izquierda, siempre con la pelota Espinosa, a ras de piso, tocando con Edward Alarcón, Alarcón tocando arriba, la pelota llega ahora a la ubicación de Mejías, Nicolás Mejías, que intentaba para el conjunto de Deportes Tomé, con la pelota del equipo de República de Hualqui, el balón para Melo, Melo tocando arriba, pase largo, siempre con la pelota Felipe Cartes, Felipe Cartes, Felipe Cartes, Felipe Cartes con la pelota tocando arriba, el balón llega a la ubicación ahora del Nico Mejía, buena jugada de nuevo con Felipe Cartes, va a levantar el centro Cartes, atención, una va a enganchar la típica jugada de Cartes, la típica jugada de Cartes, aparece el número 8, Sebastián Burdiles, envía la pelota fuera del terreno, ahí saque de banda, ahí saque de costado que favorece al conjunto de Deportes Tomé. Fuente de Sol, Vergel, Serrano 947, el lugar de reunión de los buenos amigos. Vivimos intensamente el fútbol como acá, en Fuente de Soda, el Vergel. Atención, intentaba Nicolás Mejía por banda derecha, sin embargo la pelota se le va por la última línea, 1-0, está ganando 1-0, está ganando el conjunto de Deportes Tomé en este encuentro que ya cumple exactamente 3 minutos de la segunda etapa. Roberto. Este es el trabajo de radio, la amistad de Tomé, está relatando Armando Vega. Deportes Tomé 1, República Independiente de Hualqui 0. Marcelo Venegas tocando con Edward Alarcón, arriba la ubicación para Alexis Vargas. Alexis Vargas intentó para el conjunto de Deportes Tomé, pero Edward Alarcón viene cometiendo una falta y tiro libre. Hay tiro libre para Deportes Tomé. Agradecemos al concejal Larry Sandoval, que se nos acompaña, comprometido con el deporte local. Concejal Larry Sandoval, desde el Consejo Municipal, apoyando al deporte tomecino. Carlos, ¿bajó mucho la temperatura? Sí, hace un poco de frío ya, el sol por este lado se fue. Se abriga Carlos Valenzuela, se abriga Carlos Valenzuela y toma las precauciones, claro, porque ya baja bruscamente la temperatura. Felipe Carte jugándose opción con Oscar Hernández por la izquierda, buscando a quién, a Christopher Lara, el distinguido, el mejor de la temporada 2014, según 2017, bien digo, según Radio La Amistad de Tomé. Está el equipo tomecino de Hualqui jugando la pelota a través de Ignacio Hermosilla, Hermosilla por la derecha, el balón llega para Sáez, Sáez que quiere levantar el centro, atención, viene Sáez, corre Sáez, pica Sáez, corría Sáez, al final la pelota es enviada por el lateral izquierdo del Deportes Tomé, Christopher Lara, fuera del terreno, repone el equipo de Hualqui. Hotel Isnelda, lo mejor de Tomé, disfrute de nuestra disco los viernes y sábados, los fines de semana. Hotel Isnelda, lo mejor de Tomé, Sotomayor, 10-80. 4 minutos recorridos del segundo tiempo, Christopher Lara que viene sacando la pelota con pierna zurda, Christopher Lara, la pelota llega a la ubicación arriba, ahora de Oscar Hernández, con la pelota Oscar, siempre con la pelota Oscar Hernández, levanta el balón sobre el sector del área, atención, por acá viene el jugador Yañez, le pegó de zurda, pero muy débil, Roberto, le pegó muy débil, Ignacio Urrutia se quedó con la pelota. El talento el talento de Oscar Hernández, el talento también de Francisco Yáñez, ahí por poquito se le fue la pelota a Francisco, habría sido un tremendo golazo, ¿eh? Perfecto, señoras y señores, está colocado Marcelo Venegas, tocando Marcelo Venegas para Oscar Hernández, corre Hernández, sin embargo en el fondo aparece Isla para el conjunto de Hualqui, a ras de piso juntándose con quien, con Bastía, no alcanza a llegar aquella pelota, la viene sacando Marcelo Venegas, el Chelo que se junta con Eduard Alarcón, la pelota atrás, buscando a Leo Cisterna por la derecha, el balón llega ahora para Manuel García que levanta la vista, toca a ras de suelo, atención, la pelota llega para Nicolás Mejía, buena jugada para Alexis Vargas por la banda derecha, atención, siempre con la pelota Alexis, se quiere meter en el sector del área, se la venía pidiendo, se enoja el Nico Mejía porque Alexis no se la pasó, el balón llega a los tres cuartos de cancha y una falta ahora de Nicolás Mejía si se gana tarjeta amarilla. Claro, se enojó con Alexis porque no le dio la pelota anteriormente y fue con todo el Nico Mejía, cometió falta y se ganó torpemente una tarjeta amarilla el Nico Mejía, una jugada también interesante por el lado derecho, cierto, de Alexis Vargas, que reemplazó a Juan Antonio Alarcón. Bien Deportes Tomé por la banda derecha. Está jugando ahora Sáez para el equipo de Hualqui, llega hasta la mitad del terreno juntándose con Espinosa con Melo de nuevo para Sáez para el conjunto de Hualqui, tocando por la izquierda, viene corriendo para allá Bastía con el balón dominado, siempre con la pelota Bastía, se limpia el camino, toca por el sector central, atención, la pelota llega para Hermosilla por la izquierda, viene corriendo el conjunto de Hualqui, atención, pelota que la viene salvando en el fondo, pero ya García la deja que se vaya, el balón que se va fuera del terreno de juego y ahí saque de meta que favorece al conjunto de Deportes Tomé. Todo esto, ya tenemos recorridos 7 minutos del primer tiempo y está 1-0 para Tomé. Este es el fútbol en Radio La Amistad de Tomé, está relatando Armando Vega Vargas. Ya está publicado en nuestra página en Facebook, ya está publicada la fotografía donde recibe ahí el reconocimiento Christopher Lara recibe el reconocimiento al mejor jugador de Tomé en la competencia 2017 del fútbol de la tercera B. Creemos que más que merecido por el desempeño, por un jugador muy regular, Roberto, durante todo el año, ¿eh? Sí, casi todo el año fue titular en su puesto lateral izquierdo, nos llamó poderosamente la atención y optamos, por supuesto, junto a nuestros auditores, de elegir como el mejor de la temporada 2017. Estaba bastante sorprendido y muy contento. Muy bien, pues, ahí está el saludo para Christopher Lara, un muchacho que se lo merece, un año muy regular, muy parejo, pese a que no se dieron los resultados colectivos, lo de Christopher Lara fue un excelente año y el mejor de la temporada. Está jugando por la banda derecha conjunto de la República de Hualqui, está juntándose Christopher Sáez, tocando arriba, la pelota para Melo con Espinosa, levanta el balón sobre el sector del área, buscando a Luna, se intenta meter Luna en el sector del área, aparece primero Manuel García, alcanza a sacar aquella pelota, se junta con Alexis de nuevo para García y García con Alexis, tocando arriba ahora para el jugador Felipe Cartes, que se perfila por la banda derecha a ras de piso con Marcelo Venegas, levanta la vista Venegas, se da media vuelta de nuevo, la pelota llega para Felipe Cartes, a ras de piso con Oscar Hernández, se junta Cartes con Hernández por derecha, el balón para Eduard Alarcón, la pierde lamentablemente, la trancada allí, Eduard Alarcón frente a la ubicación de Hermosilla, el balón llega para Hermosilla, este a ras de piso juntándose con Ken Bonjara, Jara para el conjunto de Hualqui, la tocan arriba, pase largo, un hombre descolgado, me parece que Sáez, corre Sáez, levanta el centro Sáez, segundo palo, la pelota pega en el techo del arco, está fuera del terreno, hay saque de fondo que favorece a Deporte Tomé, en el pasaje modelo, atención, nos están llamando desde el pasaje modelo, está escuchando don Juan Octavio Vega la radio, está escuchando el Tatita la radio, un saludo para él, está entretenido con el triunfo de Tomé. Saludos para la gente ahí de Tomé Alto Frutillares, Dimitri Riquelme, el consejero que se la juega por el bienestar de todos. Saludos también al consejero Dimitri Riquelme por acompañarnos en esta transmisión. Muy bien, pues, está jugando la mitad de la cancha por allí Oscar Hernández, juntándose ahora con Yañez, tocando por la derecha para Felipe Carte, balón fuera del terreno de juego. Señoras y señores, a todo esto ya marque los primeros 10 minutos del segundo tiempo. Gana Tomé por 1-0. Interesante lo que está haciendo Deportes Tomé, hilvanando muy, muy, muy buenas jugadas, especialmente por el lado derecho junto a Alexis Vargas, que ha entrado bastante, bastante medido, bastante relojito en este compromiso, y esperamos que por este lado ha ido bastante bien el cuadro de Deportes Tomé. Muy bien, ahí tiro libre hay tiro libre que favorece al conjunto de Deportes Tomé. Edward Alarcón recibe la instrucción de don José Novoa cuando baja bruscamente la temperatura. Creemos que unos 11, 10 grados más menos de los 14, 15 que teníamos hasta hace un rato atrás, ahora ha bajado bruscamente la temperatura. Se nos fue el sol también. Se nos fue el sol. Se nos ha ido el solcito tan agradable. Edward Alarcón frente a la pelota, veremos qué va a ocurrir. Se adelantan varios, está Francisco Yáñez en el sector del área, también el Nico Mejía, el balón que llega sobre el sector del área. ¡Cabezazo del Nico! ¡Cabezazo del Nico Mejía! ¡Fue buena, Roberto, fue buena! Interesante, fíjate, ya tengo tres jugadas bastante importantes de Nico Mejía. Se está transformando en una figura importante en Deportes Tomé. Se fue por poquito arriba del arco defendido por Urrutia. Señoras y señores, el partido se sigue jugando. Ya tenemos recorridos 11 minutos de este segundo tiempo, 11 minutos de la segunda etapa. Están ganando por 1-0 por la izquierda. Viene perdiendo la pelota Christopher Lara frente a la ubicación de Hermosilla. La pelota llega para Hermosilla. El balón ahora para Espinosa. Siempre con la pelota Espinosa. Espinosa con el balón dominado, tocando atrás en forma corta. La pelota para Isla. Islas a ras de piso para Burdiles. Burdiles para Isla. Atención, está jugando ahora Luna para el conjunto de deporte, el conjunto de Hualqui. Con la pelota Luna, que la tiene por el conjunto de Hualqui, la viene perdiendo, se viene colocando Nicolás Mejía, tocando por la derecha para Felipe Carte, corre Felipe, uy, como le tiraron con todo a Felipe. ¿Y qué dice el juez de línea? Estaba al ladito, ¿ah? Le tiraron con camión y carro prácticamente, Roberto. Sí, de todo, le echaron toda la carrocería encima a Felipe Carte también. Interesante figura en el cuadro de Deportes Tomé. A este partido le hace falta otro golcito. Perfecto, y que sea de Tomé, pues de todas maneras está corriendo por acá el conjunto de Deportes Tomé. Allí viene corriendo Christopher Lara, se equivocó el juez de línea, claro, porque no participó. No, le está diciendo, usted está en posición de adelanto, pero el Nico no participó, pues. No, en ningún lado, estaba acá, la jugada era al otro lado, al lado izquierdo. Se equivocó el juez de línea, cometió un grueso error. Es muchachito, la falta de experiencia también, es muchachito todavía. Don Javier Vicencio, que corre por la tribuna, diríamos por la tribuna de los Juegos Infantiles, por la tribuna de Gaña acá, en el sector del Estadio Municipal. Poco más de 300 personas en el estadio. Interesante público que se ha encontrado con un partido bastante, bastante importante. Esperamos también que el cuadro de Deportes Tomé pueda llevarse un triunfo más holgado, no solamente 1-0. Ahora probó Luna para Hualqui, estuvo cerca, la pelota por sobre el travesaño, pegó un tobecino, rozó un tobecino, córner para Hualqui. Es el número 3 para el cuadro ribereño. Perfecto, el número 3 para el conjunto de Hualqui en este partido, donde retiramos, está ganando Tomé por 1-0. Este es el trabajo en Radio La Amistad de Tomé, fútbol de tercera división. Juan Rogelio Núñez está relatando Armando Vega. Muy bien, señoras y señores, ya tenemos recorridos exactamente 13 minutos del segundo tiempo. Está ganando Deportes Tomé por 1-0. Anotación de Felipe Cartes en el 40 de la primera etapa. Está corriendo el conjunto de Deportes Tomé en la zona de retaguardia. La viene sacando por allá Christopher Lara, el premiado, el distinguido. Christopher Lara recibió el trofeo al mejor de la temporada, premio de Radio Amistad. Hotel Infinelda, lo mejor de Tomé, descanso, vacaciones o negocios, visítenos, aprovechen nuestras tarifas especiales, como las habitaciones en Hotel Infinelda. Hay tiro libre que favorece al conjunto de Deportes Tomé, del conjunto de Hualqui. Hay tiro libre que favorece al conjunto de Hualqui, está colocado Marcelo Melo frente a la pelotita, veremos qué va a ocurrir. Está ganando Deportes Tomé por 1-0. Estamos pronto con noticias desde Parral. Estamos con noticias desde Parral, Roberto. Sí, para contarle primero que comenzó ya el partido en esta tercera división B, la liguilla, Escuela de Fútbol Macul. Está enfrentando a Deportivo Pilmahue en la capital. Ah, está jugando Pilmahue allá en la capital. Cuando el tiro libre, le pegó Jara, le pegó Marcelo Melo, el número 17 le pegó Melo, el portero Julio Cofré estuvo estupendo para quedarse con aquella pelotita, estuvo estupendo el portero para quedarse con el balón. A todo esto, 14 minutos del segundo tiempo. Estamos junto a Periodo Universitario Porvenir, te preparamos para la educación superior, apuntes, guías, facsímiles, sin costo adicional. Premio Universitario por venir, nos acompaña. Está corriendo el Nico Mejía, levantó una pelota al Nico Mejía, buscando aquí a Yañez. Corre Francisco, pica Francisco Yañez. Por la izquierda, Christopher Lara se viene quedando con el balón, tocando para Yañez. Yañez de nuevo para Christopher. Atención, levanta en el centro. Arriba viene el Nico. Ahí viene el Nico. Cuando hay una media chilena de Marcelo Venegas. Balón por sobre el travesaño, la pelota fuera del terreno de juego, a punto Tomé, lucida jugada del equipo tomecino. Por comenzar también armando el otro partido de la liguilla en Parral, en el municipal de Parral, 17:30 horas, Buenos Aires de Parral enfrenta al cuadro de Curacaví. Eso ya viene, ya comienza y por supuesto le deseamos suerte a Matías Yáñez, a Cristian Yáñez y también a Claudio Vega le deseamos mucha suerte. Tomecinos que están jugando para el Buenos Aires de Parral. Desde acá, mucha suerte, muchachos. En el barrio Esplanada de nuestra comuna, la espera local 18, el Manzanita, pescados y mariscos en el segundo nivel. Deliciosas preparaciones. Marcelo Sangüesa, nuestro buen amigo, el Manzanita, nos espera. Señoras y señores, tenemos tiro libre que favorece al conjunto visitante y un hombre caído, el equipo de Walky, el número 16, Rodrigo Navarrete, está caído, víctima de falta, tiro libre para el conjunto de Walky, Carlos Valenzuela. Claro que sí, estamos junto además a Fuente de Soda Albergel, Serrano 947, tenemos el canal de fútbol para degustar completos, cervezas, bebidas y jugos, Fuente de Soda Albergel. Muy bien, señoras y señores, hay tiro libre que favorece al conjunto de Walky. Hay tiro libre que favorece al conjunto de Walky, el número 17, Marcelo Melo, se adueñó de la pelota y la está acomodando, ahora la acomodó, el tiro libre que viene, hay 2, 3, 4 hombres en la barrera, que ordena precisamente Julio Cofré, el portero del equipo tomecino. Don José Novoa, juez del encuentro, está presto a dar la orden. Viene entonces Marcelo Melo para el conjunto visitante, casaquilla número 17, equipo casaquilla verde, le pegó Melo, uy, estuvo cerca, le pegó muy bien Melo, buscando el segundo palo, Roberto. Sí, en el segundo palo, lamentablemente, se le fue muy, pero muy, muy abierta, interesante jugada de Marcelo Melo para el cuadro de República Independiente de Walky. Pelota detenida que la quiso aprovechar bien el equipo de República de Walky. Fíjese que el pito que usa el árbitro es de color rojo, y eso llama a la confusión a rato, sobre todo cuando sale en busca de algún jugador, sobre todo cuando hay una falta o algo más menos engorroso. Está jugando Manuel García para el conjunto de Deportes Tomé, viene rebotando la pelota en un hombre de Walky, pero sin embargo se cobra saque de costado precisamente para el equipo verde que ya se jugó. ¿Qué importa? La viene sacando Marcelo Melo, el pase viene arriba, atención, está Yañez, viene Yañez, la pelota se frenó, lamentablemente la pelota se frenó, ya la recupera de nuevo Nicolás Mejía para el conjunto de Deportes Tomé. Nicolás Mejía la perdió frente a Marcelo Melo, la tenía entonces el conjunto de Walky por la banda derecha, el balón para Sáenz, atención, esto es peligroso, se ve que le meten en el área, la viene sacando García con pierna derecha, atención, intenta el contragolpe el conjunto de Deportes Tomé, hay una falta ahora de Edward Alarcón, tenemos tiro libre que favorece al conjunto de Walky. Saludos además al concejal Larry Sandoval, siempre comprometido con el deporte, siempre el Consejo Municipal apoyando al deporte local, concejal Larry Sandoval. Roberto, el partido se mantiene 1-0. Sí, se mantiene 1-0, ahí hay una jugada que anteriormente me da la impresión que también fue golpeado acá Francisco Yáñez, y en el contragolpe, en la salida del cuadro de Deportes Tomé, en la contra de Walky, se produce una jugada bastante peligrosa para el favor del cuadro de Walky. Muy bien, y viene el número 13, dicen que bueno, se recomienda solo este muchacho, el número 13, Roberto, se viene para el conjunto de República de Walky. Cuando tenemos ante el tiro libre, está colocado Marcelo Melo frente a la pelota, atención, Marcelo Melo que levanta la pelota sobre el sector del área, la viene sacando Manuel García con golpe de cabeza, insiste el equipo de Walky a través de Hermosilla, la pelota de nuevo para Melo, golpe de cabeza ahora de Marcelo Venegas, pelota sobre el segundo palo, le intentaba pegar por acá Jara, le intentó pegar Bastián Jara, de hecho le pegó con pierna zurda, pero la pelota llegó a las manos del portero Julio Cofré, la viene sacando por la izquierda para Christopher Lara, el balón llega ahora para Oscar Hernández, de nuevo para Christopher Lara, posición de adelanto. Algo estaba marcando Posición de adelanto del Pancho de Francisco Yáñez. Tenemos tiro libre para Walky. Fuente de Soda, el Vergel, en Serrano 947. Le esperamos que el lugar de reunión de los buenos amigos, Fuente de Soda, el Vergel. Atención, hay modificación, hay cambio. Hay modificación, hay cambio. Se viene el cambio en el conjunto de Deportes Tomé. Se va el Pancho Yáñez. Sí, se va Francisco. Se va Francisco Yáñez. A ver, vamos a ver. Sí. No, sí. Se va Oscar. Oscar. El árbitro está acompañando a Oscar Hernández. Oscar Hernández, y es reemplazado por el número 20, Fidel Castillo. Francisco a pelear con el guardalínea del señor Vicencio. Entonces se produce el cambio en este momento. Fidel Castillo ya está en la cancha y sale el número 10, Oscar Hernández, en el cuadro Deportes Tomé. Muy bien, se va entonces Oscar Hernández. Cuando se viene también la modificación en Walky, se viene la modificación en Walky cuando viene ingresando el número 13 en el conjunto de la visita, y me parece que se va el número 10. Me parece que se va Hermosilla en el conjunto de Walky. Sí, efectivamente, el número 10, Ignacio Hermosilla, abandona entonces el campo de juego y es reemplazado por el chiquitito, por el pulga, le dicen, Miquel Fernández, con el 13, que ya está en la cancha. Muy bien, ingresa Fernández entonces y sale, estoy en la duda, entre el 16 y el 10, en el equipo... Ahí está, ahí lo vimos todos, ¿eh? Ahí lo vimos todos, Roberto. Confirmamos entonces, ratificamos, se trata de... Rodrigo Navarrete, el número 16, ya abandonó entonces el campo de juego y es reemplazado por el pequeño, el número 13, Níquel Fernández. Muy bien, ahí saque de banda que favorece al conjunto de Deportes Tomé, la viene sacando por la izquierda, ahí está colocado Christopher Lara, viene perdiendo la pelota en la mitad del terreno, pero la recupera por acá, Edward Alarcón, le pega fuerte, fuerte arriba, buscando al Nico Castilla, viene buscando por acá el jugador Fidel Espino, Fidel Castillo, siempre con la pelota Fidel Castillo, la viene rescatando muy bien Marcelo Venegas, buscando a Felipe Cartes, sin embargo la pelota muy fuerte para Felipe Cartes, el balón llega mansamente a la mano del portero Ignacio Urrutia. Señoras y señores, a esto marque los 20 minutos del segundo tiempo, sigue ganando Tomé por 1-0. El Manzanita, sector explanada de nuestra comuna local 18 en calle Maipú. En el segundo nivel le esperamos con deliciosas preparaciones. El Manzanita, donde usted puede degustar lo rico del mar. Muy bien, señoras y señores. Está jugando por allá Alexis Vargas para el conjunto de Deportes Tomé. Se equivocó, la viene sacando ahora para Fidel Castillo. No puede prosperar, no llega a aquella jugada. Y aparece Christopher Sáez para el equipo de Walky por la banda izquierda. Atención, aquella banda está... cargadita de Christopher Roberto, ¿eh? Por la banda izquierda saliendo Christopher Lara para el Deportes Tomé, y por la banda derecha, en aquel mismo sector, Christopher Sáez saliendo para el conjunto de Walky. Una coincidencia que se da en esta tarde de domingo. Así es, bueno, así es el fútbol. Deportes Tomé 1, República Independiente de Walky 0. Relate en la amistad, Armando Vega. Hasta ahora es un partido flojito, el que se juega aquí en el Estadio Municipal Juan Rogelio Núñez. La temperatura baja, no más de 10 grados de temperatura en estos momentos en las costas de nuestra octava región, comenzando el mes de septiembre. A propósito, usted que le gusta la historia del deporte, la historia deportiva, o entre comillas, ¿sabe lo que ocurrió un 3 de septiembre, un día como hoy, también día domingo, en 1989? Cuéntelo usted. Estamos todos pensando. Maracanazo rojo lo llaman algunos, el maracanazo del cóndor, como usted lo quiere interpretar. Un día como hoy fue aquel incidente en las eliminatorias para Italia 1990, partido jugado en el estadio Maracaná de Brasil. Un día 3 de septiembre, día domingo también, coincidentemente, un día domingo 3 de septiembre, fue aquel maracanazo donde, después de descubrir que Roberto Rojas había autoinferido aquel corte, el fútbol chileno sufrió severas penas de parte de la FIFA. El castigo mayor fue quedar fuera del juego eliminatorio para el Mundial de Estados Unidos. Aquel, lo recordamos como un hecho anecdótico e histórico, aquel domingo 3 de septiembre de 1989, un día como hoy. Está cargando Deportes Tomé, buena jugada del conjunto tomecino, jugada de el Chelo Venega con Alexis Vargas por la banda derecha, de centro shop le llaman aquello, primer palo, aparecían dos o tres hombres también muy bien descolgados, Sin embargo, ambicioso Francisco Yáñez lo quiso hacer y la pelota a Perita Sánchez, Roberto. Se encontró con la pelota, porque si hubiese sido más mejor dirigida él hubiese atacado la pelota, habría sido diferente la jugada. Aquí fue sorprendido por el mismo balón. Está jugando, atención, por acá viene el jugador Fidel Castillo, le pegó de zurda el número 20, y la pelota por sobre el travesaño, estuvo cerca de Deportes Tomé de nuevo, del segundo, Roberto. Importante los cambios, ¿eh? Alexis Vargas, que lleva mucho peligro en la banda derecha, y ahora muy prendido también en el partido, el número 20, Fidel Castillo. Sí, señor, dos hombres que ingresaron en el segundo tiempo, tanto Fidel Castillo como Alexis Vargas, cumpliendo una buena faena en lo que va en el segundo tiempo. A todo esto, 24 minutos y gana Tomé. Hotel Excelente, lo mejor de Tomé, los viernes y sábados, no se olvide, tenemos la disco desde las 22 horas, cómodas habitaciones, un amplio descanso, Hotel Excelente, en Sotomayor, 1080. Atención, que viene Fidel Castillo por la banda izquierda, atención, se viene colocando Fidel Castillo, se le adelantó la pelota, viene Alexis Vargas juntándose ahora con Felipe Carte, la pelota de nuevo para Fidel Castillo, el balón para Alexis Vargas, se viene juntando con Alexis Vargas, atención, retrasa la pelota Alexis, lo viene haciendo caer, hay una falta, sí señor, hay falta de Alexis Vargas, tiro libre que favorece al conjunto de Walky. Estamos juntos además al Manzanita, local 18 de la Esplanada, Pescado Frito, Baila Marina en el Manzanita. Muy bien, ahora el número 17, Marcelo Melo, fue con todo a recuperar aquella pelota. Ahora se viene Sebastián Burdiles también para ejecutar el saque de fondo que favorece, o el tiro libre que favorece a Walky. Hay otra falta en contra del chiquitito Miguel Fernández, que hasta el momento, a 5 minutos de su ingreso, no demuestra lo que había prometido. Sí, de todas maneras, una de las figuras importantes que pensábamos que hoy día nos íbamos a reencontrar con él, no ha andado muy bien. Ya se prepara también un cambio, lo han llamado ahí al número 22, Juan Belmar, fue llamado por la banca en el cuadro de Walky. Viene Juan Belmar en cualquier momento a incorporarse al terreno de juego. Marcelo Melo frente a la pelota, balón detenido para el conjunto de Walky. Viene Marcelo Vega, Marcelo Melo, balón sobre el sector del área, cabezazo defensivo de Cristian Ferlara. La pelota llega a los 3/4 de cancha, la viene sacando Espinosa que levanta el centro sobre el sector del área de nuevo, la viene sacando Christopher Lara, atención para carga para el conjunto de Deportes Tomé, atención, se viene colocando por acá Fidel Castillo, con la pelota acá Fidel, corre Fidel, la viene perdiendo Fidel, no alcanza a prosperar, no le dejó alternativa tampoco Francisco Yáñez porque estaba en clara posición de adelanto, por lo tanto no le podía pasar la pelotita. Señoras y señores, 26 minutos del segundo tiempo, está ganando Tomé. Recuerde que el consejero regional Dimitri Riquelme apoya también a los proyectos deportivos. Consejero del gobierno regional Dimitri Riquelme. Muy bien, señoras y señores, está jugando el conjunto de Deportes Tomé en el fondo a través de Julio Cofré, el portero. El portero Julio Cofré se viene quedando con el balón. El portero Julio Cofré se viene quedando con la pelotita. Señoras y señores, es el trabajo de Radio La Amistad en Tomé. Julio Cofré que la viene sacando hasta la mitad del terreno. Allí viene colocado Francisco Yáñez. Intenta Yáñez, protege la pelota Yáñez, pero no puede quedarse con el balón. La viene tratando de rescatar Yáñez. Precisamente ahora hay una falta del propio Francisco Yáñez. Volvió pasado, revoluciones, claro. No podía cuando la tenía a su favor, y después se confundió todo y hay tiro libre para Walky. Estamos junto a Pleno Universitario Porvenir y Gaña 1360 en nuestra comuna, flexible sin costo adicional. Recuerda que comenzaron las clases, matrículas abiertas. Pleno Universitario Porvenir. Hay tiro libre de nuevo, está colocado Marcelo Melo frente a la pelota para el conjunto de Walky, está colocado Marcelo Melo, cuando tenemos modificación, Roberto. Efectivamente, se va el número 3, Javier Bastías, en el cuadro de Walky, reemplazado por el número 22, Juan Belmar. Perfecto, ingresó Juanito Belmar, está colocado ahora Marcelo Melo para el tiro libre, 8, 9 grados de temperatura, no más que ello, bajó bruscamente la temperatura en los últimos minutos, bastante frío sobre las costas de Tomé. Ahí está colocado Melo, el balón que llega sobre el sector del área, puñetazo defensivo, y la viene sacando por allá el portero Julio Cofré, pero ya retorna el jugador John Isla, se queda con la pelota, le pega de distancia, y el portero Julio Cofré se viene quedando con el balón, el portero de Deportes Tomé. Poco más de 300 personas en el municipal Juan Rogelio Núñez, 1-0 gana Deportes Tomé. Con todo esto está sumando 25 puntos en la tabla de ubicaciones. Por acá la viene rescatando Fidel Castillo, con la pelota Fidel Castillo juntándose con Christopher Lara, la pelota de nuevo para Fidel Castillo, pero rebota antes en Sáez. Ahí saque de manual, tiro libre o saque de costado que favorece en 3/4 de cancha, terreno antagónico que favorece el equipo de Deportes Tomé. Fuente de Sol, Vergel Serrano 947, vivimos intensamente el deporte, tenemos el canal del fútbol, tenemos completos además, cerveza, bebidas y jugos. Fuente de Sol, Vergel. Muy bien, señoras y señores, hay saque de banda que favorece el conjunto de Walky. Está colocado Christopher Sáez con la pelota dominada por la banda derecha. Viene Christopher Sáez en el equipo de la visita. Atención, 1-0 está ganando. Sigue ganando Deportes Tomé, 29 minutos del segundo tiempo, que resta poco ya para el final. Deportes Tomé abrochando 3 puntos que le permite llegar a 25 en la tabla de posiciones. Está corriendo por acá Luna para el conjunto visitante, tocando por la izquierda. Atención, levanta un centro sobre el sector del área. Atención, hay dos hombres que caían, habían dos hombres, se enredaron, estaba Luna con otro muchacho, se enredaron absolutamente y se perdieron una muy buena, una excelente oportunidad, se perdieron en el conjunto de Walky, cuando ya se están conociendo los resultados de la rifa, parece, ¿no? Sí, el E47 sería un premio para acá por la galería ahí entregando. Nos fuimos al agua. ¿Ah, se fue al agua? No, bueno, pero hay que colaborar con la barra, ¿no? Y felicitar a la barra, cuando ahí hay un caballero que se sacó un premio, perfecto, ahí hay que revisar el A8, se escuchó, no tiene el A8, pero usted tiene la letra, tiene la letra. Sí, la mitad del premio. Por lo menos tiene la letra. Carlos Valenzuela, usted me entrega información importante. Así es, recordemos que en el partido de ida Colo-Colo perdió frente a Iberia de Los Ángeles y ahora va perdiendo nuevamente por la cuenta mínima. ¿Están jugando en Santiago? Efectivamente, el partido de vuelta, Colo-Colo pierde entonces por 1-0 frente a Iberia, ya está por concluir este primer tiempo. Perfecto, señoras y señores, ahí tenemos el resultado parcial, Colo-Colo pierde frente a Iberia por 1-0 en Santiago. Fútbol de tercera división B, Deportes Tobe 1, República Independiente de Gualqui 0. Fidel Castillo viene jugando la pelota para el conjunto de Deportes Tomé, con el balón dominado ahora Christopher Lara. La pelota llega larga, buscando a Pancho Yáñez, no alcanza a llegar Francisco Yáñez, la viene rescatando por acá en la zona de retaguardia Sebastián Burdile para el conjunto de la visita. Señoras y señores, ahí está entonces el balón fuera del terreno de juego. Hay saque de banda, saque de costado que favorece al conjunto de Walky. Carlos Valenzuela. Efectivamente, le vamos a contar además a esta hora que el club de el club de Buenos Aires está ganando por 1-0 a Curacaní. Muy bien, pues comienza a tomarse la chichita el equipo de Buenos Aires. Seguiría bueno averiguar que la anotó, porque recordemos que está jugando ahí Matías Yáñez, está jugando también Claudio Vega y Cristian Yáñez, está jugando allá en el conjunto del Buenos Aires. Ellos son todos tobecinos, y si son tobecinos, son buenos. Ahí recordemos que el cuadro de Buenos Aires de Parral es uno de los favoritos para ascender, Efectivamente, señoras y señores, a todo esto, 31 minutos, marque 31 minutos del segundo tiempo, está ganando Tomé por 1-0. Agradecemos al concejal Larry Sandoval, siempre comprometido con el deporte desde el Consejo Municipal, apoyando al deporte local, concejal Larry Sandoval. Está corriendo por la banda derecha, por allá Manuel García, la viene sacando Manuel García, más allá de la mitad de la cancha, buscando a quién, a Nicolás Mejía, con la pelota Yañez, pica Yañez, corre Yañez, pica Yañez, la viene sacando como puede, por acá Joan Isla, el número 9 del conjunto de deportes del conjunto de Walky, pelota fuera del terreno de la mitad de la cancha, repone Tomé. Un buen descanso a esta hora, Hotel Xmelta, lo mejor de Tomé, descanso, vacaciones o negocio, visítenos en Sotomayor 1080, a solamente media cuadra de la Plaza de Armas. Christopher Lara fue elegido por Radio La Amistad como el mejor jugador de la temporada 2017, a través también de el apoyo de nuestros auditores. Hay saque de banda que favorece al conjunto de Walky, la sacó lejos por allá, el Leo García. Bueno, al final la defensa, Roberto, se paró de la siguiente manera una vez que salió Juan Antonio Alarcón en este primer tiempo. Por la derecha se quedó Alexis Fernández, que ingresó Alexis Vargas, que ingresó en el segundo tiempo. El Leo Cisterna con Manuel García de centrales, y en el medio campo allí en la zona de retaguardia, o en la banda izquierda, mejor dicho, quedó Christopher Lara. Así quedó conformada la retaguardia del conjunto de Deportes Tomé. Ahora Eduardo Alarcón la viene recuperando para Deportes Tomé. Allí se viene juntando con Nicolás Mejía. La pelota por la banda derecha ahora para Felipe Carte. Enganchó Felipe Carte. Atención de nuevo. El balón para Eduardo Alarcón. Le pegó mal. Le pegó horrible. Le pegó mal. Lamentablemente. Alarcón. Pelota fuera del terreno. Cuando ya tenemos recorrido exactamente 34 minutos del segundo tiempo. Premio Universitario Porvenir, recuerda que comenzaron los cursos intensivos, matrículas abiertas, 25 años al servicio de la comunidad y la educación. Saludos al J, Premio Universitario Porvenir. Muy bien, señoras y señores, está jugando el conjunto visitante a través del joven portero Ignacio Urrutia. La pelota llega hasta la mitad de la cancha, la viene rescatando Alexis Vargas para el conjunto de Deportes Tomé. Arriba viene el cabezazo de Nicolás Mejía, complementa el frentazo allí Francisco Yáñez para el conjunto local. La viene sacando Alexis Vargas, juntándose ahora con el jugador Christopher Lara. La pelota llega para Lara, ahora con Nicolás Mejía, de nuevo para Lara, balón por la izquierda, ahí está Castillo, le pegó Castillo, el portero muy bien, aparece Francisco Yáñez, levanta el centro y hay córner, hay tiro de esquina, pegó la pelota en Burdiles, córner, tiro de esquina para Deportes Tomé. Es el número 2 para el cuadro Deportes Tomé, tremenda jugada del cuadro tomecino. Claro que sí, y viene Eduard Alarcón, ya en los 35 minutos recorrido del segundo tiempo, 1 para Tomé, 0 para el conjunto de Hualqui, 0 para el conjunto de Hualqui. Cuando tenemos entonces tiro de esquina que favorece al conjunto de Deportes Tomé. Vamos a ver, allí viene Eduard Alarcón, pelota picando, la tiene Marcelo Venegas, se la deja de nuevo a Eduard Alarcón, pelota por arriba, arriba el portero, balón picando, Christopher Lara le va a pegar, aparece por acá Venegas, apareció Venegas, el número 7, pelota por sobre el arco, Roberto. Más que fútbol, mucho corazón ahí Tomé para poder avanzar más en la cuenta, ¿cierto? Ahí Marcelo Venegas se la pierde, se va un poquito elevada. Muy bien, el saque de meta que favorece al conjunto de Hualqui, está colocado Urrutia, está Urrutia, el portero se viene resbalando, la pelota la viene rescatando por acá, el jugador Christopher Lara, le podría pegar al arco porque estaba desocupado, pero ya no, está colocado Felipe Cartes, está ubicado Felipe Cartes, levanta la vista, ahora Alexis Vargas que se desvuelca por la banda derecha, siempre con la pelota Alexis, buena jugada, levanta el centro, pelota por detrás del arco, balón por detrás del arco, señoras y señores, repone Hualqui. A esta hora está jugando Arturo Fernández Vial en tercera A versus Real San Joaquín, está ganando Arturo Fernández Vial por 3-0 nuestro resultado, está accediendo al primer lugar de la tercera A y con posibilidad de subir segundo a la segunda, a la espera también del resultado entre General Velázquez y Tomás Grey, que está ahí disputando el primer lugar. Perfecto, eso es lo que está pasando en la tercera división con Fernández Vial como protagonista, Roberto. Contarle que el número 20, Mauricio Pino, en Hualqui ya está en la cancha, reemplazando al número 5, Christopher Sáez. Muy bien, señoras y señores, cuando faltan exactamente, ya tenemos recorridos 37 minutos del segundo tiempo. Tenemos 37 minutos recorridos del segundo tiempo, 37 minutos de la segunda etapa, está ganando Deportes Tomé por 1-0, completando 25 en la tabla de posiciones. Efectivamente, recordamos que el equipo de Hualqui se está quedando con 27 en el sexto lugar. Muy bien, señoras y señores, 27, ¿nos ganó Hualqui entonces? Sí, por 2 puntos. Por 2 puntos nos ganó Hualqui, pero la diferencia la vemos en el juego, la diferencia no es tanta en el juego propiamente tal. Eduard Alarcón frente a la pelota, veremos qué va a ocurrir, ahí viene Eduard, atención, balón que va y viene, aparece Felipe Carte, el balón queda boyando ahí en el sector del área, la vienen sacando como pueden, y allí viene corriendo Fernández, a ver, muéstrese Fernández, Miguel Fernández, el número 13, tocando a ras de piso, buscando a quién, al jugador Hermosilla, con la pelota Hermosilla, pero apareció primero Leo Cisterna, envió fuera la pelota del terreno de juego. Hay saque de banda que favorece al conjunto de Hualqui, ya lo ejecutaron, la pelota la viene sacando Espinosa, atención, veremos qué va a pasar está jugando el conjunto de Walky, pelota por la última línea, se le fue en la última conducción al muchacho de verde, señoras y señores, hay saque de fondo, saque de meta que favorece al conjunto de Deporte Tomé. A todo esto marque 38, recorrido del segundo tiempo. El Manzanita, local 18 de la Esplanada, tenemos pescados y mariscos en el segundo nivel, deliciosas preparaciones, empanadas, mariscales. El Manzanita, le esperamos en la Esplanada. Muy bien, hay saque de meta que favorece al conjunto de Deportes Tomé, balón por elevación, la viene sacando por acá, atención, intentaba por allí Nicolás Mejía, sin embargo, no alcanza a llegar Francisco Yáñez, no alcanzó a llegar aquella pelota. Recuerdo clarita la mejor jugada de Yáñez en el encuentro, aquel carrerón cuando dejó a varios en el camino y al final se le gastó la gasolina, la benzina, no le quedó más combustible, fue la mejor jugada de Yáñez en el partido. Allí la retiene nuevamente el número 11 del conjunto de Deportes Tomé, intenta rescatar Francisco Yáñez, la recupera Eduardo, la compra el conjunto de Deportes Tomé, a ras de piso ahora con Nicolás Castillo, atención, le viene pegando, le pegó bien con borde interno del zapato derecho Nicolás Mejías, el portero Urrutia respondió, Roberto. Interesante lo que hace Mejía, lo que hace Francisco. Eduardo Alarcón, Felipe Cartes en estos últimos minutos. Tomé quiere hacer un gol más, sería interesante que se fuera en ventaja. Atención, sería importante aumentar en el marcador, y ahora a Felipe Cartes le entraron con todo y el juez estaba ahí mismo, el juez del encuentro estaba ahí mismo, no marcó absolutamente nada, se para Felipe, no vale la pena, dice, seguir lamentándose, si ya no cobraron, ¿qué le vamos a hacer? La viene rescatando ahora Nicolás Mejía para el conjunto de Deportes Tomé, viene corriendo para acá Nicolás Mejía, nada, dice el juez del partido, y el chiquitito Fernández intentó, y ahora Julio Cofré estuvo notable entre la bombetía de Matías Jara, estuvo notable, pensábamos que era el gol de Walker, empate, apareció Julio Cofré, fantástico el portero tomasino. Extraordinario Julio Cofré, el de los guantes, nuevamente se vuelve a lucir y salva al equipo de este empate, tremenda jugada también del delantero del cuadro de Bastián Jara, el número 7, que es su capitán. Estuvo cerca el equipo de Huayqui. Agradecemos al consejero regional Dimitri Riquelme, comprometido también con los proyectos deportivos de nuestra región. Muy bien, señoras y señores, vamos a ver qué va a ocurrir, qué va a pasar, que veremos qué va a pasar, qué va a ocurrir en esta jugada de el conjunto de Deportes Tomé. En la mitad del terreno hay unos tirones, algunas discusiones. Está ganando Deportes Tomé, cuando se va a jugar en saque de costado, ya tenemos 40 minutos recorridos del segundo tiempo, y ahora no hay descuento, diríamos, porque el perrito se ha portado bien, no ha habido interrupción en la segunda etapa. Sí, está durmiendo, sí está todavía el perrito, no lo hemos visto, ni la nariz se le ha visto al perrito. Ni nos acordemos del perrito, no nos acordemos de Cayubín. No, mejor no. Oiga, acordémonos del concejal Larry Sandoval, sí, porque nos